De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Ya empezamos la semana aquí con Reset Cine, la revista auditiva de cine de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y ya estamos aquí más que listos para platicarles de todo lo que nos ha traído el cine, tanto en sus estrenos como en las noticias. Que la verdad es de que pues, fue una semana muy agitada en cuanto a los trailers, en cuanto a algunas noticias que salieron por ahí. Y empezamos una semana, un mes completamente mágico, porque dado con que se va a estrenar en algunas semanas la película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que pertenece al universo de Hogwarts, no se pierdan este y los siguientes tres podcasts, que vamos a hablar del universo de Harry Potter, de las películas, las curiosidades y todo aquello que pues nos ha traído pues este fabuloso universo de películas sobre hechicería, magia, que pues tuvieron sus polémicas, pero también tuvieron sus momentos exitosos y que pues consolidó la saga más exitosa de la década pasada. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es resetmx para que ustedes estén al pendiente de todas las noticias que vayan saliendo, que la verdad es de que, por cierto, feliz día del N7 para todos aquellos que son fans de Mass Effect. Ya salió un tráiler de Mass Effect Andromeda que les da pistas interesantes sobre el juego. Y pues también ahí ahí visítenlo, ya está en ResetMX el tráiler para que le echen una miradita. Y bueno, pues vamos empezando. Primero que nada, pues saludando aquí a nuestros compañeros que ya están aquí con nosotros. Primero que nada, aquí está el buen Emanuel. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches, días, tardes. No importa la hora en que nos estén escuchando y para los que están en vivo, qué bueno que llegaron tempranito, porque hoy vamos a empezar a hablar de la temática que todos están esperando, de una película que ya quieren ver qué sucede en este mundo ahora de Harry Potter, pero de este lado del charco, porque se supone que es algo muy bizarro. Entonces, pues ya vamos a empezar con la temática de prea a hablar de la película que será el próximo programa. Bueno, y también tenemos al buen Marquito que ya está aquí con nosotros. Hola, hola y pues bienvenidos al Reset Cine número 223. Pasen, inviten a sus amigos y pues se va a poner bastante bueno. Tenemos bastantes noticias, las reseñas y como mencionan el tema de esta semana va a estar mágico, cómico, mágico y musical y no tiene que ver con la carabina de Ambrosio. Así es. Y bueno, pues también ahí, pues en plena víspera de un momento que va a ser histórico para el mundo, de elegir quién va a ser el que va a gobernar a los Estados Unidos. sí, el que gobierna Estados Unidos se va a fregar al mundo, bueno, como sea, pero bueno, ojalá que la elección de los norteamericanos sea la correcta, Dios quiera, y sea algo que podamos soportar los próximos 4 años, ¿no? Bueno. Dejemos la política por un lado y también pues bueno, ahorita pues un saludo a nuestros colaboradores que todavía no han llegado, ojalá que lleguen pronto y los podamos saludar. Por mientras, saludo a Rafael Hidalgo Vega que ya está aquí con nosotros escuchándonos ahí en el Mixler. Bienvenido y pues esperemos que estés disfrutando del programa. Y pues en el live, bueno, ahorita no tengo, bueno, de hecho por alguna razón yo ya no veo los chats, como que algo se dañó en mi página en mi Chrome, pero bueno. Ya veremos. En todo caso, sé que va a estar Marquito al pendiente, al igual que en las redes sociales. Si nos están escuchando. Ahí está. En todo caso, pues ahí estamos para que nos estén visitando a través de las redes sociales. Y bueno, pues vamos empezando con las noticias, que el jueves pasado fue un día de muchos trailers por todos lados. Y tres trailers destacaron que fueron tan distintos que la verdad es de que sí nos quedamos así como que wow, ¿no? O sea, de momento cuando quieres vender algo lo haces y no sé, no te importa que la competencia vayan a hacer dos películas tan diferentes a la primera que les vamos a platicar, que es T2 Transporting o Transporting 2, que como ustedes saben, pues es la secuela de una película que muchos de la generación X la tomamos como nuestro, ¿cómo se puede decir? Como una de nuestras películas favoritas de la época, ¿no? Esa película de por allá de 1996, en la cual pues Danny Boyle dirigió a un grupo de muchachos que eran unos actores bastante jóvenes en su momento. Bueno, algunos ya estaban ya un poquito más grandes, pero pues vino a traer al estrellato esta película a Ewan McGregor y a Robert Carlyle. Y claro, pues ahí también notamos a Johnny Lee Miller, a Ewen Bremmer, y ahorita no me acuerdo el nombre del otro chavo que pues interpretaba al que era el más sano del grupo. Y como ustedes saben, Transporting era la historia de un chavo que, sumido en la drogadicción, pues trata de seguir su vida y de pronto empieza a tener muchas, muchas preguntas sobre su vida, y conforme vamos viendo la historia, pues sí, vamos viendo una auténtica pachequez que la verdad es que muchos disfrutamos. O sea, creo que fue una película base para mucha gente de mi generación. Y ahora 20 años después, bueno, 21 años después, porque se va a estrenar el 27 de enero en el Reino Unido y a finales de febrero en Estados Unidos, vamos a ver cómo Renton, quien aparentemente lleva una vida estable y tranquila, lejos de la heroína que lo traía como loco en los primeros, hace 21 años, de pronto se reúne con sus cuatro amigos. Ahí tenemos que se reúne con Sick Boy, con Spud y con Beckby. Spoiler alert, pues el otro chavo se falleció al final de la película. Y pues cada uno ha tenido una manera de vivir su vida, ¿no? O sea, se puede decir que se ve que uno de ellos pues es un ex convicto. Creo que si no me equivoco es Spud. Sick Boy está trabajando trabaja en una taberna. Y Beckby anda es un homeless, para lo que se ve en el tráiler. Entonces, el encuentro de Renton con sus amigos pues vuelve a hacerle ver que la vida todavía tiene muchas cosas que escoger, que seguir, qué hacer, pero sobre todo en qué caer, cuál es el siguiente vicio en el cual debe caer, ¿no? Si puede, y de hecho pues va ahí, pues nuevamente volverá a caer en el vicio de la heroína, o probará un vicio pues digno de un cuarentón, ¿no? Incluso pues ahí consideran que hasta se puede haber una adicción al sexo, ¿no? Entonces sí, es una película que seguramente va a ser solo para adultos, porque sí va a tener muchos detalles sobre drogas, vicios y todo eso, tal y como nos gustó la primera película, ¿no? Porque la primera película sí también fue una... No dudo de que Danny Boyle, si vuelve a sus raíces, va a ser una pachequez digna de un de treintones, cuarentones que somos nosotros. No sé qué opinan los demás. Sí, pues hay que ver cómo se adaptan los personajes a esta nueva actualidad y a las modernidades que tiene este mundo. Y como dices, pues a ver qué nuevo tipo de drogas no estupefacientes, o digámoslo, llamémoslo así, a qué nuevas cosas va llamar la atención de nuestro personaje. No, sí. Y aparte el contexto de ahora, ¿no? De aprovechar la época y mostrar lo que la evolución de ellos, esa evolución mental y física que es algo muy importante del personaje, porque ustedes saben que los conocimos cuando eran unos chamacos que no sabían qué demonios hacían todavía, o lo hacían, o sabían qué hacían y eran conscientes perfectamente de lo que pasaba. La película es simplemente una muestra de un viaje, de un mal viaje, de todo cómo inició en un viaje de lujo y terminó todo hecho una porquería. Sí, y la verdad es que pues también hay como que van dando la idea de cómo les fue a todos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que Spud puede ser el clásico borrachazo, pero que se ponía pues a pelearse con todo mundo, y lo primero que vemos de Spud es que está saliendo de la cárcel, ¿no? Señal de que o salió de la cárcel por una de sus constantes peleas, o finalmente cumplió una sentencia tras matar a alguien, no sabemos, ¿no? Ya sabemos que este cuate, cuando quería pelear, peleaba, ¿no? Y pues ahí tenemos el caso de Beckby, que pues era el más tronado del grupo, se podía decir, ¿no? Y quién sabe, pues ahora sí que él andaría viviendo las consecuencias de sus vicios, ¿no? Aunque pues qué valor para aguantar 21 años y seguir aguantando todo eso, ¿no? Lo cierto es de que pues el tráiler se ve chido, porque te va manejando un diálogo muy similar al del primer tráiler de Transporting, el original, de que dice, escoge una vida, bueno, escoge un trabajo, escoge una esposa, escoge tu destino y escoge esto, y al final dice, ¿y para qué rayos quiero escoger todo esto? Y acá te va poniendo, escoge tu Facebook, escoge tu Twitter, escoge tus redes sociales, escoge tu pareja, escoge a quién vas a engañar, escoge esto, y así te lo va poniendo, ¿no? Con la música. Escoge con quién beberás del trabajo, o a quién vas a tener que aguantar toda la vida, y cosas así de seguro van a aplicar. Exacto. Sí, parece que algo va a tener que ver las redes sociales ya dentro de la trama. Y sí, la vida de adulto en ellas, que es totalmente un desmadre. Ya sé. Y bueno, pues lo chido es que ese trailer ya decidió desviarse de andar usando Lust for Life, porque pues en los primeros dos teasers había puesto Lost for Life de Iggy Pop y ahora usó Born Sleepy, la canción de Underworld que pues debutó en esa película y que nos dejó alucinados a todos, ¿no? Con la forma en que se usó esa canción en la banda sonora. Que es Bad, la canción. Bad Boy, ¿no? No, Born Sleepy. Ah, sí. De Underworld, que es buenísima esa canción. Ahí para que le den una checada, no sé, tengan ahí algún otro comentario, si no para ir abandonando Transpoiting, que la verdad, pues, yo ya estoy esperando a que llegue, pues yo creo que va a andar llegando, pues, no sé, en febrero, marzo en México. Pues, es que simplemente es una gran espera y que esperemos que no le echen a perder. Sí, y es una buena fecha de salida, bueno, en el mes de febrero, porque no hay muchos estrenos y pues ya bajan un poco las entradas. Además, el material que nos mostraron funcionó perfecto para que todos se emocionaran más y sí, estuvieran preparados para ver una obra de arte. Así es. Y bueno, vamos pasándonos a la segunda nota. El segundo tráiler más bien que llega es el de La La Land, una historia de amor. Y esta película, pues, se ve que, híjoles, nomás ve uno el tráiler y ya está uno empezando a pensar que esta película es candidata fuerte a los Oscars, ¿eh? Porque digo, ya sabemos que trae un elenco y una dirección que promete. Estamos hablando de que trae la dirección de Damien Chazelle, el director de Whiplash, que ya supimos, ese cuate supo aterrizar muy bien la música en una película y agregarla para efectos aún más poderosos. Y también tenemos a Emma Stone y a Ryan Gosling, quienes protagonizan y cantan en esta película, ¿no? Es un completo musical. Ya nos dimos cuenta que desde el primer tráiler con la canción de City of Stars, esa canción que canta Ryan Gosling en el primer tráiler, luego en el segundo canta, creo que la segunda canción la canta Emma Stone, y nos vamos dando cuenta del poderoso, la poderosa banda sonora que se está gestando, ¿no? Y pues vemos cómo esta historia cuenta de un pianista de jazz que él quiere revolucionar el género musical trayendo el jazz clásico al jazz que conocemos ahorita, ¿no? O sea, tratando de hacerlo nuevamente el jazz puro que solíamos escuchar en los 50, 60 y que pues ahorita sí está un poquito, pues se puede decir, pues con esas modificaciones que le da la música moderna, ¿no? Y pues pronto se va a encontrar pues con una joven aspirante actriz que no pasa un solo casting y que él ya tiene el sueño de completar un casting sin que le digan muchas gracias, te hablamos, ¿no? Entonces. Y sí, sí, a él en el trailer le aplicaron la del Peter Parker. Sí. Está despedido. Pero es Navidad. Sí, ya vi los adornos. Vuelven. Inténtalo el año nuevo. Sí, se ve bien curado ese diálogo que tiene con J.K. Simmons, que interpreta el papel del jefe, precisamente del personaje Ryan Gosling. Y pues la verdad es de que la banda sonora la escuchas ahora el tercer tráiler y te das cuenta que trae un poderío las canciones de este tipo grupales, esas coreografías que están metiendo y diablos, o sea, te vas, está claro de que los compositores, que por cierto fueron llamados por Disney para mejorar la banda sonora de la adaptación live action de Blancanieves, sí, va a haber adaptación live action de Blancanieves, lo anunciaron esta semana y que curiosamente ya tiene Blancanieves su boletito en la fila para hacer adaptación a live action. Y que pues digo, mientras tanto, da igual, Disney ya liberó las fotos de La Bella y la Bestia, pueden ver la foto principal en RCDMX. Y eso solo significa que pues probablemente los compositores tengan la mejor banda sonora de este año, ¿eh? Yo ya estoy empezando a decir que sin haber visto una película, esta película ya mínimo se llevó el Globo de Oro a mejor musical, ¿eh? Mejor comedia musical. Sí, se ve bastante bien, y sí, las coreografías y todo lo que es la música que va a traer. Sí, y más que está como que adaptado a esta actualidad, no es algo que hayan hecho así, por ejemplo, que manejan de los 40s o los 60s o 70s. Algo muy fresquito. Sí, algo bastante actualizado. Muy bien adaptado, ¿no? Lo que es la época en la que estamos. Aparte, es un super combo, ¿eh? El que tienen ahí de actores principales. Entonces, ¿sí? Wow. Como tú dices, el director en Whiplash nos dejó con el ojo literalmente cuadrado. Uh-huh. Aquí los va a dejar, yo creo que con otra mirada y con otra perspectiva respecto a ese tipo de películas. Sí, no dudo de que ahora sí vayamos a andar saliendo del cine casi hasta cantando, ¿no? No, sí, no, no, porque de rato todos van a querer estar cantando. No, por favor, no. Digo, si yo digo que Damien Chazelle está tratando de traer un género clásico otra vez a este cine tan moderno, que ya no le es tan fácil masticar un género que pues mucha gente a veces llega a rechazar porque dices, qué flojera, están cantando. Y hay veces de que uno no se da cuenta de la obra de arte que están generando, ¿no? Digo, es cierto, no todo el mundo le gustó Chicago, no todo el mundo le gustó En el Bosque, pero híjoles, a veces hay que darles una oportunidad, y yo creo que esta película sí la merece. Sí, en serio que sí. Aunque yo siento que Emma Stone ya está empezando a envejecer, qué miedo. Ojalá que no. No digo, apenas va a llegar a los 30 y ya tiene cara de 32, pero bueno. No sé. ¿No tengan algún otro comentario? No. Nope. Pues a esperar más adelantos de esta cinta, a ver qué más nos muestra. Y bueno, y pasémonos al tráiler épico de la semana. Justo cuando ya estaba diciendo, ah, ya vi el mejor tráiler del día, y de pronto llega Warner Bros. Y dice, ¿sabes qué? Pues ahí te va otro tráiler con el que te vas a quedar con la duda de si viste el mejor tráiler del día. ¿Y por qué? Porque liberaron el tráiler de Mujer Maravilla, que sí, es la película, es el segundo tráiler, y que ya cuenta pues ahora sí con un poco más de detalle cómo está esta onda de la historia de la historia de la Mujer Maravilla, ¿no? Es una historia de origen en donde vemos prácticamente pues lo que hemos visto en los cómics, ¿no? Lo que hemos visto en varias películas, incluso animadas, ¿no? Como Diana, una amazona que vive pues en Temisira con sus hermanas, las amazonas, pues de pronto ve cómo la paz de Temisira es perturbada por la presencia de soldados que combaten en la Primera Guerra Mundial, y de pronto pues se ven ellas, incluso se ve en el tráiler que ellas terminan combatiendo contra los alemanes en la misma isla, ¿no? Y pues se da cuenta de que su isla, pues de que la tecnología de su isla pues está muy inferior a la de los soldados que llegaron a la isla, y se dan cuenta que hay un gran peligro que pues pone pues ahora sí en duda la paz de Temisira, y decide llevarse a este soldado que se llama Steve Trevor, interpretado por Chris Pine, a Europa, y pues tratar de ver cómo resolver la guerra, ¿no? Yo de pronto sí me pongo a pensar que la Mujer Maravilla ya se llamaba Mujer Maravilla, la primera liguera de la justicia, ¿no? Porque, en serio, es que es prácticamente el mismo guión de Capitán América, el primer Vengador. Solamente que, pues aquí, pues es la Mujer Maravilla y no el Capitán América, y es al también revés. ¿Sí? Del lado femenino, pero con otra perspectiva. En vez de ser un soldado humano, eres un soldado, es una soldado. Sí, y casi casi con los poderes de una diosa, ¿no? Porque pues no sabemos si vaya a ser creada en arcilla, como es la Mujer Maravilla clásica, o si sea hija de Zeus, como es la Mujer Maravilla actual, ¿no? Si es la hija de Zeus, entonces agárrense, porque esta no la va a detener Hitler, no la va a detener ni una bomba nuclear, ¿no? Pero sí, se ve interesante el estilo de combate, aunque también ahí ponen el clásico efecto de pez fuera del agua, como que quieren manejar, no sé, siento que es la Mujer Maravilla, es como si mezclaras un poco de la historia de la película de Thor con la del Capitán América, ¿no? Sí, como que manejan la parte de lo que es en la isla de Temisira como un matriarcado que no está acostumbrado a tener reglas de hombres. Y que no tienen que andarse preocupando por la vestimenta, ¿no? Ajá, que se van a vestir con sus túnicas griegas felizmente, sensualmente felices, y que cuando llegan a Francia y a otros países se dan cuenta que tienen que vestir faldas largas, que no pueden meter espadas a la fiesta, que es lo que de pronto aparece en el tráiler, que llega con su vestidazo de noche y la espada colgada del corsé, y tú, ¿qué pex? Era un ornamento. Era un ornamento. Y obviamente pues esta película, pues si dicen que el próximo año seguramente vamos a andar viendo muchas Mujeres Maravillas en Halloween, aunque no dudo que también vaya a salir la clásica feminista de, nah, esta película es un invento de la patriarcada opresor. No, van a hacer enojar a los de DC, y no creo que salgan con esas cosas, pero lo del disfraz es lo más seguro que sí. Además de que se ve espectacular esta niña como la Mujer Maravilla, Sí. Aunque va a mantener, sí. Que se trabajó un poquito más en lo que es su personaje, porque sí se nota un poquito más la diferencia de la película que de Superman ahorita, las imágenes que nos han mostrado. Sí se nota diferente la chica, Sí, ya se ve con más cuerpo, así, con como que vas a decir, bueno, entonces trabajada. Y más trabajada. Entonces vas a decir, oye, pero entonces la Mujer Maravilla perdió peso en los casi 100 años que ocurrieron entre la Mujer Maravilla y Batman vs Superman. Podemos llamarle el efecto Wolverine. Así, ¿no? Pero al revés, ¿no? Ajá. Sí, pues que se supone que aquí la Mujer Maravilla, pues bueno, en realidad se supone que ella debe de ser una adolescente, ¿no? Algo así, pero también tenemos que tomar en cuenta que ella pues tiene, pues vivió en Temisira bajo la protección de los dioses, entonces significa que ya que no han muerto y pues han vivido cientos de años, ¿no? Y han envejecido. Así es. Lógica del cine, ¿no? Bueno, esta película, pues ahí tiene las actuaciones de Robin Wright, que pues bueno, sabemos que era la esposa de Sean Penn y que creo que interpreta a Hipólita. Danny Houston, David Teulis, que aquí lo vimos en Harry Potter, en algunas películas de Harry Potter. Ewan Brummer, Sae Takmaui, Elena Naya, Connie Nielsen y Lucy Davis. Esta chica va a interpretarse, puede decir, a la sidekick de la Mujer Maravilla, ¿no? Una gordita que ahí anda apareciendo en algunas escenas y que pues salía en el cómic clásico de los 40, ¿no? Que pues también que la eliminaron precisamente porque decían que a veces ofendían muchísimo a algunos fans, ¿no? Porque pues era la como que la clásica gordita que hacía paros, ¿no? Oye, pero también agrégale que mucha gente va a pensar que es el de Star Trek y ahí van a estar. ¡Ay, mira! Es el de Star Trek. Sí, Chris Pine, ¿no? Ahí esa parte de es mi secretaria, ya imagino de pronto a la feminista, ¡trigger it! ¡Patriarcado opresor! Cálmate, bueno, Traps, cálmate. Bueno, la mujer, esta película es dirigida por Patty Jenkins, quien por cierto ella estaba dirigiendo la de Thor Un Mundo Oscuro cuando la terminaron corriendo de la película y que casi provocó la salida de Natalie Portman. Y pues ahora sí, se le hizo justicia, hizo una película en donde no hubo ninguna, donde pudo hacerla a su gusto y antojo, ¿no? Entonces, a ver cómo queda. Y llega el 2 de junio del 2017. Sí, y el enemigo del Capitán Kirk está con la competencia. Pues ya ves que es el doctor rarito. Ay. Ah, cierto. Ay, sí, cierto. Es cierto, es cierto. Qué bizarro, y por cierto, no lo había notado así. Visiten el sitio y van a encontrar 3 pósters de la Mujer Maravilla para que ustedes le den una checada. Y aparte, también la fotografía se ve muy buena, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Digo, sí siguen manteniendo esa tonalidad Snyder que han mantenido las películas del universo desde Man of Steel, pero pues ahorita ya por lo menos se le ve más color al uniforme de la Mujer Maravilla que en Batman v Superman, ¿no? Sí. Ahora hay que ver cómo se arman las secuencias de acción también. Aplausos, aplausos, la Mujer Maravilla se ve espectacular. Oh, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos pasándonos al bonus track, porque pues sí, todavía tenemos tiempo de una nota más. Y pues hagan de cuenta que el sábado pasado se liberó una imagen de un juguete que pues a lo mejor dicen, un juguete interesante, pero qué tal si les digo que es el Megazord de los Power Rangers. Y todos, a ver, espérate, ¿dónde? Y sí, ya salió pues la fotografía de del juguete, no tanto la figura oficial de la película, o sea, de cómo se ve en la película, sino cómo se vería en formato de juguete para que tu sobrinito o tu hijo literalmente empiece a destruir todos los juguetes de los Power Rangers con esa figura enorme, pero sí se ve claramente una diferencia radical con lo el que diseño con... escala, ¿no? Sería la mejor, la manera correcta de decirlo, un diseño a escala del que aseguramos que va a ser el de la película, o confirmaron que sí será ese. Sí, va a ser el Megazord. Ah. Y entonces, no vaya a ser de malas. Y entonces como que toma una forma que me recuerda, que no sé, no es obviamente el Megazord que vimos en los Power Rangers, esa figura que nos recordaba un poco a Voltron, un poco a Mazinger. Que de pronto, pues bueno, tenemos que decirlo, pues era una botarga, ¿no? Y tratabas de hacerlo lo más cuadrado posible, pues para que el actor, pues no fuera tan difícil hacer la botarga y que si se rompía pudieras tener una de repuesto, ¿no? Aquí como el Megazord va a ser animado por computadora, que es lo más seguro, pues lo vemos con una forma incluso un poco más humana, ¿no? Se puede decir que hasta recuerda un poco incluso a Evangelion en algunos detalles, aunque pues... Sí se ve de que de pronto, bueno, dices, mira, en el casco se ven tonos rosas, que yo supongo que entonces el casco forma, el sort del pterodáctilo forma el casco, ¿no? Y el Tyrex pues forma las sombreras y el pecho, la Ranger amarilla pues forma lo que es el estómago, y lo que son las piernas las forma el Ranger azul, aunque no sé dónde están los vivos en color negro. A lo mejor los brazos son los forma el Ranger, el short negro, ¿no? Pero sin embargo, pues sí se ve una forma radicalmente distinta, hasta tiene alas. Y se ve así todavía como más, con una forma más, se puede decir, más humano, más como de humano que pues los shorts que hemos visto en otra serie, en la serie, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pues fíjate que como todo, que cuando dejas pasar mucho tiempo de unos personajes que ¿cuánto llevan? Más de 20 años, más o menos. Sí. Pues se tiene que trabajar en esa imagen nueva, ¿no? En esa propuesta de en esa evolución. Y esta propuesta de casi casi ya como un personaje, de ser un droid humanoide, porque literalmente ya es la forma de un cuerpo humano, es bastante interesante la idea. Digo, sí, no, sí, vale. Ya no está descabellada. Si digo, si vamos a ver a unos Rangers que literalmente los mega retocaron, pues ya pues aprovechalo. Sí. Sí, pues igual tiene su cierto grado de polémica. Pues ya vimos al personaje de Rita Repulsa, que en su momento tuvo bastantes comentarios a favor o en contra, mayoría en contra. Y que han salido tanto de que dice, tiene tanto verde que hasta jurarías que fue alguna vez una Power Ranger, ¿no? No, en serio, de que dicen que es muy probable que a lo mejor tiene relación con el Green Ranger, ¿no? No, nunca sí, sabe. Sí, es algo que ya habíamos especulado en las noticias cuando salió recién la imagen. Sí, pero yo quiero ver si van a salir otros monstruos de Rita, o sea, ya sabemos que ya vimos al Megazord, pues dices, irá a salir Goldar, irá a salir algunas otras criaturas, les dará voz Bryan Cranston, por lo menos para que tengan variedad. Digo, va a estar cañón, porque imagínate, a veces la temática de Power Rangers era de que un episodio de 30 minutos donde veías un monstruo, destruía todo, los Power Rangers llegaban, eran derrotados, de pronto encontraban otra táctica y ganaban, ¿no? También queremos saber si va a salir de nuevo Apocalypse. Eso lo van a dejar para la secuela, no te preocupes, Iván, al buen Iván, ¿no? Lo cierto es de que el próximo año vamos a ver el resultado final. Yo pues cuando vi las armaduras, ya ahora que ya pusieron las armaduras en una exhibición, dices, no, pues es que caramba, las armaduras hasta tienen armadita el abdomen y prácticamente o las pechonalidades de las actrices, aunque no parezcan presumir mucho. Y dices tú, híjoles, creo que la están sexualizando mucho a estos personajes, ¿no? Pero bueno. Creo que la manera más correcta de decirlo es sí se ve. Sí. A presumir que tiene, o sea, yo siento que incluso las armaduras de las Rangers se ven más provocativas que el traje de la Mujer Maravilla, por decir algo. Uy, y es para niños. Y se supone que es para niños, o sea, obviamente va a apelar a la nostalgia de los treintañeros, cuarentañeros que sí. Vimos los Power Rangers, pero se supone que esto se lo vas a vender a los niños, vas a venderles juguetes, vas a venderles el Zord, vas a venderles incluso a Rita, ¿no? Sí. Marrita. Y un saludo a Nelly, que ya está esperando que hablemos de Harry Potter, pero paciencia, todavía nos queda un poquito de podcast antes de eso, pero pues paciencia, ya vamos a platicar eso un poco más adelante. ¿Algún otro comentario de este Super Megazord? Híjole, pues hay que ver. Esperemos que no nos rompan el corazón, por favor, si no, sí. Les van a romper otra cosa. Yo apostaría que sí va por ese lado de romper corazón y otras extremidades. Porque no se ve así con muy prometedora la película. Sí le están apostando mucho al ¿cómo se llama? A los CGI. El, sí, también al CGI, pero a lo la que parte te dije, del... ¿no? De demostrar una nueva propuesta mega renovada. Muy bien. Bueno, pues. Por mientras, pues vamos pasándonos a las efemérides del día, pero bueno, de hecho creo que las vamos a platicar directamente porque no tenemos el intro, pero... Efemérides. Bueno, pues un día como hoy, pues tenemos que se estrenaron las películas, tenemos Repo de Genetic Opera en el año 2008, y... A ver, denme un segundito. Tenemos Repo, que se estrenó en el 2008. También tenemos, también ese mismo año, 2-13, También tenemos el Something Wild en 1986, a Soto y el Vestido Teniente en 1985, mejor conocida como Bajo el Vestido Nada. También en 1980 The Boogeyman, que fue conocida como El Espejo Asesino, película de terror, bueno, por ahí. Es el Coco ahí, Estados Unidos. El Coco. También Target Earth en 1954, conocida en Argentina como Invasión del Mundo. The Secret of the Whistler, Conciencia Acusadora en 1946. Y pues The Mad Genius en 1931, entre otros. Nacieron este día Andrés Useche en 1977, la actriz Dana Pleido en 1964, Ernesto Gómez Cruz en 1933, Walter Seltzer en 1914, Titus Bandis en 1917 y Jason London en 1972, entre otros actores. Ah, también Lucille Laverne en 1872. Fallecieron lamentablemente en esta fecha Gunnar Hansen en el año 2015, Amparo Ribelles en el 2013, Roberto Camardiel en 1986, también tenemos a Delia Garcés en el 2001, a Walter Bacon en 1973, a Larry Kent en 1967, entre otros. Y bueno, pues también aprovechando para recordar a Jean-Jacques Verret, uno de los precursores de la música electrónica, compositor francés que falleció el día de ayer, la madrugada de hoy, a la edad de 86 años. Y podemos decir que, bueno, 87 años. Y podemos decir que su música quizá a lo mejor no sea tan conocida para muchos, porque bueno, su estilo musical era básicamente electrónico, previo al electrónico. Él se puede decir que era un precursor de lo que sería la música electrónica en la década de los 70, pero muchos lo conocerán por esta tonadita. Si alcanzaron a escuchar, pues estamos hablando de una canción que se llama The Elephant Never Forgets. No sé si escucharon acá del otro lado, allá del otro lado del Mixler. Y esta canción, El Elefante Jamás Nunca Olvida, es una canción que pues tenía ese tonito electrónico con sonidos efectos bastante chistosos, que de pronto inspiraron a un comediante mexicano a ponerlo como el intro de una de sus series de televisión. Sí, es el intro del Chavo del Ocho. Sí, pip, pip, pip, pip, pip. Y obviamente, pues posteriormente también conocimos otra de sus canciones que pues ahí también tuvo mucha fama, que se llamó Baroque Hoedown, el cual pues fue utilizado por Disney para su desfile eléctrico de la calle del Electronic Street, y que también curiosamente también se la ganó Chespirito para su outro, que el outro del Chapulín Colorado. Entonces, pues digamos que Jean-Jacques Perret no supo de estos pequeños plagios que hizo Televisa hasta 30 años después, cuando se enteró por internet de que se estaban utilizando la música de manera ilegal, y demandó a Televisa que le pagara los derechos porque no se los había pagado en esos 30 años. Y cuando agarró nuevamente fuerza la serie, porque hubo homenajes a Chespirito y todo eso, fue cuando vino la demanda de Jean-Jacques Perret, que pues se dio cuenta de que le estaban volando dinero, estaban volando sus canciones de Okis, ¿no? Bueno, no sé si ya está aquí con nosotros nuestro nuevo elemento, el buen Airmax Games o Mario González. Sí, aquí estoy. Bienvenido, pues ahora sí, pues saluda aquí a la gente, pues ahora sí es nuestro nuevo elemento desde allá, desde Monterrey. Así es, bueno, pues les mando un saludo a todos los escuchas aquí de Reset, y pues muchas gracias por meterme aquí a este podcast. Así es. Bueno, muchísimas gracias y pues ojalá tengamos muy buen rato. Y bueno, de las efemérides de las personas que pues tuvimos el día de hoy, pues los únicos que recuerdo son Ernesto Gómez Cruz, un actor que pues ha tenido mucha trascendencia en el cine mexicano y que pues ha tenido pues participación en muchas películas y telenovelas a nivel nacional. Ahí también alcancé a escuchar a Amparo Ribelles, que fue una actriz que destacó mucho también en la cuestión del cine de los 50s y la telenovela en los 70s. Y el caso de Dana Pleido, esta actriz que pues tuvo una fama efímera pues al interpretar a la... ustedes no sé si recuerdan la serie de Blanco y Negro. Ella pues interpretaba a Kimberly, si no me equivoco, que era la hermana, la hija... ¿De qué estás hablando, Trapsam? De un par de afroamericanos huérfanos que de pronto se van a vivir con el señor Drummond, y que los adopta y que pues se forma una familia interracial bastante divertida. Ahí entra el simpático Arnold, el impulsivo Willis, la toda sacada de onda Kimberly y pues obviamente el señor Drummond que trataba de poner a todos en orden, ¿no? Pero pues después de la serie, Dana Plateau cayó en una serie de vicios, de situaciones en las que terminó incluso haciendo pornografía y falleció muy joven, de hecho a causa de una sobredosis. En plena década de los 80. Muy triste. Ay, su caso. Qué fuerte. La ¿sí? serie de blanco y negro, ¿no? Different Strokes. Sí. Different Strokes, así es. Y de hecho se dice que hubo como una especie de maldición, porque pues dicen que pues obviamente Willis pues nunca llegó a ser tan famoso después de participar en esta serie. Y Arnold pues por este muchachito pues no pudo crecer, se quedó en esa estatura. Se quedó encasillado en el personaje también. Sí. Ya no pudo dejar de ser Arnold el resto de su vida, participó en varias películas, pero siempre decías, es Arnold, ¿no? Y el favorito de Michael Jackson. Sí, así, así. Ups. Y ¿oye? Creo que tuvo su propia serie animada, ¿no? Con el ángel Andy Levo o algo así. Ah, sí, cierto. Sí, un ángel que siempre se andaba tratando de evitar que el diablo hiciera que sus amigos hicieran cosas malas, ¿no? Que era como un ángel de la conciencia, pero siempre era bien metiche. Yo me acuerdo de que también tuvo su competencia Different Strokes, yo me acuerdo que tenía su competencia en Webster, que no sé, era un niño que era adoptado un niño afroamericano adoptado por una familia blanca, que eran hombre y mujer, y que pues también pues trataba de adaptarse a la vida de ellos porque eran de mucha lana y Webster era pobre, ¿no? Sí. Era una competencia muy extraña entre Webster y Different Strokes, o sea, blanco y negro. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que con esto dejamos las efemérides listas. Y pues damos paso a nuestro nuevo compañero, a que nos platique la película que vio esta semana, que fue Reina de Catwe, que la verdad es de que, pues bueno, agradecemos a Servifilms que nos tenga tanta paciencia con tanto cambio, pero pues ojalá que Mario se quede un buen rato con ustedes y pues Mario, te dejo el micrófono. Bueno, pues gracias por el espacio. Pues acudimos a ver lo que es esta película que se llama The Queen of Catwe, que es una pues película biográfica dramática, ¿no? Dirigida por Mira Nair y escrita por William Wheeler. Esta película en sí es muy, muy llegadora. Para empezar, bueno, déjenme comentarles que es una producción entre Walt Disney y ESPN Films, entre esos dos productoras, y pues te habla de una chica vendedora de maíz en Uganda que por medio de su hermano conoce lo que es el ajedrez y pues la niña se vuelve una maestra en ajedrez, se llama Piona Mutesi, de hecho se puede buscar información por internet de Piona Mutesi, que a la edad de 13 años aproximadamente tuvo una inteligencia muy fuerte en esto del ajedrez y llegó a participar internacionalmente. Wow. Así es. Bueno, uno cuando ve el tráiler, lo que puede ver es, pues ves cómo viven la gente en las chabolas. Chabolas es como que los barrios bajos, ¿no? De Uganda, que son muy pobres. Entonces, como que te llena el corazón porque Mira Nair supo mostrar lo que es esa realidad de lo que viven mucha gente de las chabolas de Uganda, en donde el SIDA, las enfermedades, la prostitución está muy muy en ese lugar, y pues Katwe es la localidad donde se encuentra, y sale Lupita Nyong'o, que es mexicana keniana, y también sale David Obenyolo, que es hace el papel del maestro. Aquí esto es muy importante señalar que esta película te ayuda mucho espiritualmente y te deja mucho en cuanto a lo que es la solidaridad, el no dejarse vencer ante las adversidades, y todo esto lo podemos ver en el papel del maestro, ¿no? Que en este caso es hace el papel de Robert Katende, que es bien extraño porque el personaje real, Robert Katende, era un exfutbolista. Y al momento de querer él seguir jugando fútbol, pues ya no puede seguir jugando fútbol. Y decide armar un equipo de ajedrez. Y pues ya saben, ¿no? Lo difícil que es en esa localidad juntar lo que es a los niños. Y según reportes, porque esta película está hecha por un libro que se llama La Reina de Caldwell, de Tim Cruthers, decía que Robert Catene lo que hacía para atraer a los jugadores era ofrecerles un plato de comida. Entonces ahí tú te das cuenta de la cosa tan, tan fuerte, ¿no?, que se vivía entonces. Y pues ya lo que Fiona Mutesi nos muestra en esta pues película biográfica. Muy bien. ¿Cómo notaste las actuaciones? Yo siento que a lo mejor ahí se puede notar pues las actuaciones de David Oyelowo, a quien lo vimos, si no me equivoco, en Selma. Y obviamente a Lupita Nyong'o, que pues ya viene con un Oscar bajo el brazo. No sé cómo sentiste las actuaciones de ambos actores. Mira, de David Oyelowo es pues fundamental, ¿no? O sea, es un maestro y como maestro tienes que hacer un papel muy, muy creíble. El personaje es parte de un tridente en el cual forma David Oyelowo, Lupita Nyong'o y Madina Nalgawa, que es la que hace la actriz de Fiona Mutesi. Ese tridente hace que levante lo que es la película, ¿sí? Vimos a Lupita Nyong'o en películas en estos años, como la de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, aunque fue por CGI. Pero sí vimos su papel en 12 años de esclavitud. Vemos que pues Lupita hace un buen papel. En este caso es un papel de una madre, ¿no? O sea, es un papel difícil. Yo veo que Lupita hace cumplir su cometido, ¿no?, en un personaje creíble. También David y Madina también, porque no son de esos personajes sencillos, son personajes complejos. O sea, no es la clásica historia de, sí, mira, aprendí de la nada algo y luego ya después soy vencedor. No, o sea, tiene sus cosas, tiene sus dificultades, es muy, muy, la acción es muy dramática. Lo que es el tono está acorde de lo que es la dirección. Y pues sí, pienso yo que estos papeles y los niños, porque estamos hablando de que la mayoría son niños, hacen un papel fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de ganar y perder, y si tú le enseñas eso a niños de 5 a 15 años, pues el perder pues hace que les llegue un sentimiento muy fuerte, pero sí siento que estas tres actuaciones fueron las que se llevaron la película. Muy bien. ¿Cómo sentiste la historia así a grosso modo? ¿Tú llegaste a sentir que realmente rindió el tiempo? ¿Se alargó demasiado? No sé. Estuvo muy fluida lo que es la película. O sea, tú te das cuenta cuando una película no está fluida porque pues estás viendo el teléfono para ver qué horas son o te distraes. No, esta te atrapa porque, como te digo, pues como anteriormente la directora Nair nos ha hecho acostumbrados, o sea, lo vimos en cuando ella hizo la película de Salaam Bombay, que fue una de sus máximas películas. Ella sabe ver cómo es realmente el contexto, ¿no?, de Uganda, cómo viven. Son personajes humildes, ¿no? Y todo eso lo puedes ver en la película. En sí, son 124 minutos. Son 124 minutos que pasan muy rápido. Y para una película de 15 millones de dólares, o sea, puedes verlo ahí en los cortos, ¿no? O sea, cómo es esa película. El nivel de producción. Sí, yo creo que el mayor mérito es lograr de que ESPN Films logra hacer una película, bueno, obviamente parte de Disney, pero bueno, ya sabemos que ESPN Films más bien su chamba son los documentales, ¿no? Y creo que el mayor mérito es hacer que esta historia, que obviamente tiene elementos de documental, no termine cayendo en el aburrimiento, ¿no? O sea, que te haga una historia entretenida de un evento deportivo. Sí, porque básicamente pues el ajedrez no deja de ser un deporte, le llaman el deporte ciencia, aunque pues no lo contemplen como un deporte como tal, porque no implica esfuerzo físico, más bien es mental, es cansado jugar al ajedrez cuando te aplicas. Ahora, Te voy a dar una... Pero no se siente precisamente como un documental, sino como una buena historia dramática en la que realmente ves un evento real. Así es. Y aprendes muchas cosas, ¿no? O sea, te adentra lo que es el mundo de, del juego de mesa. Tiene muchas frases célebres que, como en muchas películas, se quedan grabadas en la mente. Y ahí tú te das dando cuenta cómo un deporte tan sencillo como es, bueno, mucha gente lo considera sencillo, pero no, lo que es el ajedrez, todo lo que conlleva, los apoyos económicos, todo lo que puedes hacer, ¿no? Eso, comparándolo ahora en otros juegos como los deportes electrónicos, como los esports, de que te apoyan y recibes dinero. Bueno, aquí estamos hablando de una historia de una niña que quiere dejar de ser pobre, quiere salirse de esa realidad y por medio del ajedrez busca una salida que, gracias a lo que es el apoyo del maestro y de la madre, cumplen su prometido. Bien, bien. Pues bueno, esta película, pues sí, es bastante recomendable, así que si quieren echarse un momento de sentirse conmovidos y alegres por una buena historia, pues yo creo que sí la recomendamos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues vamos a, bueno, gracias por esta reseña y bueno, ahí estamos, sigue con nosotros porque vamos a platicar más adelante de otras cosillas. Yo creo que de la película de clásicos de ayer y hace rato, seguramente también nos vas a echar un buen paro. Bueno, okay. Pues vamos pasándonos a la segunda reseña y última de la noche en cuanto a películas nuevas. Y esta película, bueno, ahora sí me toca reseñar a mí, se llama El Contador, película de Warner Bros. Que pues se estrenó el fin de semana pasado, es protagonizada por Ben Affleck. Ahí tenemos también a Anna Kendrick, sí, esa chica que vimos en Notas Perfectas. A J.K. Simmons, de quien platicamos hace rato por La La Land, pero pues bueno, ya sabemos. Whiplash, El Hombre Araña. A John Bernthal, a quien lo conocimos en The Walking Dead y pues nos dio la sorpresa en Daredevil interpretando a The Punisher. A John Lithgow, que lo vimos en Dexter. A Jeffrey Tambor, que lo vimos en la comedia Arrested Development. Y a Cynthia Day Robinson, quien interpretó a esta Amanda Waller en la serie de Arrow. Bueno, ¿de qué trata esta película? Que por cierto es dirigida por Gavin O'Connor, un director que ha sido más... pues su fuerza han sido las películas deportivas. Se puede decir que su mejor película es precisamente Warrior, que es una película que habla sobre artes marciales mixtas, que es bastante buena, esa sí tienen que checársela. Aunque Gavin O'Connor también ha tenido sus fallas, el caso de Jane Got a Gun, una película que protagonizó Natalie Portman y que no llegó ni siquiera al cine por la mala recepción que tuvo en Estados Unidos, llegó directito a video. Bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, estamos hablando de la historia de un contador, de esos que llaman forenses, que van a las empresas a revisar las irregularidades que están en sus cuentas, de tratar de encontrar dónde está el dinero que de pronto pudiera hacer falta en los balances, y esto pues le va a permitir descubrir una pequeña transita que lo va a convertir en el blanco perfecto de varios asesinos que lo quieren matar, tanto a él como a una contadora asistente interpretada por Anna Kendrick. Sin embargo, vamos viendo durante el transcurso de la historia cómo este personaje, este contador, que es sumamente inteligente, tiene pues también tiene una enfermedad mental que pues es el que pues es es autista, que él es autista, pero además de eso en el pasado, su padre le hace aprender diferentes habilidades que cuando las pone en prueba hará palidecer hasta a Liam Neeson, ¿no? Estamos viendo de que el contador no solamente es un hombre muy poderoso con los números, sino que también tiene la capacidad de matar a sangre fría si lo desea, ¿no? Entonces es una historia que te va manejando, se puede decir, tres subtramas, se puede decir. Por un lado estamos viendo la historia tal cual, la historia presente del contador, por otro lado el pasado, de cómo se va desarrollando este personaje y por qué de pronto hay algunas cosas que se van quedando como cabos sueltos, ¿no? ¿Por qué en algún momento estuvo en la cárcel? ¿Por qué en algún momento, por qué tiene esa capacidad de defenderse de manera increíble? E incluso pues mostrar un retrato del autismo que se puede decir un tanto auténtico cuando lo vemos de niño, ¿no? O sea, cuando vemos la infancia de este personaje, vemos a un personaje que realmente te desespera verlo, de ver esas actitudes que toman obviamente los niños autistas y que pues son difíciles de controlar, ¿no? Y vemos cómo poco a poco este personaje va evolucionando a ser una persona, se puede decir, pues digo, con un carácter frío, que casi casi con esa mirada de que no sabes qué es lo que realmente está expresando, algo que le queda muy bien a Ben Affleck, por cierto. O sea, ya sabemos que Ben Affleck no es muy bueno para expresar sentimientos y le queda muy bien este personaje porque ya sabemos que Ben Affleck no es tan buen actor. Es mejor director que actor, eso no cabe duda, ¿no? Y yo creo que este personaje le queda muchísimo mejor incluso que los personajes de superhéroe que ha hecho en los últimos años, ¿no? O sea, lo sientes más ubicado como el contador que como Matt Murdock o como Bruce Wayne. Lo cierto es de que ahí también tenemos otra subtrama en donde vemos una investigación que está haciendo el Departamento del Tesoro, donde ahí vemos tanto a J.K. Simmons como a Cynthia Day Robinson, y vemos cómo a Cynthia Day Robinson la desperdician un poco en esta trama, aunque sí vamos viendo cómo va evolucionando su personaje, tratando de investigar pues, un brutal asesinato que se suscita en la primera escena de la película, que sí te quedas tú, wow, o sea, es formidable la forma en que lo manejan. El ver cómo hay esas referencias de cómo se van dando esas referencias al pasado y que van empezando a quedar cabos sueltos que cuando de pronto los vas hilando te vas dando algunas sorpresas, algunos giros de trama que dices tú, Dios mío, ¿cómo pasó esto? Pero yo siento que el problema de esta película es de que el guión, que está muy bien elaborado, fue escrito por David Bukurk, quien hizo la película del juez, al principio lo lleva de una manera muy coherente, pero después, conforme va empezando a salir los hilos y que vas tratando de hilarlos, sientes que O'Connor se apresura, toma mucha lentitud en la primera y segunda parte de la película, y en la tercera se apresura a cerrar todos los cabos posibles, ¿no? Sientes que en algún momento, dices tú, parece que O'Connor nos quiso de pronto decir todo lo que tenemos que saber en una hora en solo 20 minutos, y eso hace que el clímax de la película pierda mucha fuerza, y de hecho cuando ves el último giro de tuerca tras el clímax te quedas casi dándote de topes contra el asiento de adelante diciendo ¿cómo fue posible que el director hiciera esto? Pero bueno, yo siento que la película en esa parte en la dirección sí quedó un tanto mal. En cuanto a la actuación, pues bueno, ya platicamos un poco de que sí se sienten algunos desperdiciados algunos personajes. Anna Kendrick logra mantener ese tono de humor que necesita la historia para mantener a los personajes en el piso. Ahí vemos a un Ben Affleck que pues le cuesta trabajo hacer chistes. Yo pienso que es muy complicado a veces de pronto intentar ver a Anna Kendrick, intentar hacer chistes con Ben Affleck y hacer que Ben Affleck se note natural a la hora de intentar ser un autista que no sabe tomar el sarcasmo, ¿no? Entonces, híjoles, a veces le cuesta el trabajo, pero sí se nota la química entre los dos personajes. J.K. Simmons en sus escenas las roba, las domina, las tiene, así que no desperdicia para nada lo que es su personaje. John Bertal es uno de los villanos que yo creo que va de ser un personaje que de pronto sí empiezas a odiar un poco, a ser un personaje que terminas odiando por culpa del guión, ¿no? O sea, dices tú, es un villano que al principio lo quieres aceptar como lo que es, un villano sarcástico y mala onda, que tiene de pronto esa capacidad como manipuladora tipo Negan de The Walking Dead. Pero ya cuando ya llega un punto el personaje, de pronto te das cuenta de que dices tú, ¿en serio? Esto ya está, esto es un chiste larguísimo de, o sea, su personaje se convierte en un chiste larguísimo de 2 horas, que cuando lo oyes ya no te quieres reír porque dices tú, ¿en serio? Bueno, oye, ¿y no te recuerda a la de Mente Brillante? Un poco, aunque el de Una Mente Brillante, pues como sufría locura. Entonces, bueno, sufría esquizofrenia, es muy difícil compararlo, ¿no? O sea, yo pienso que el contador es más como un Sheldon Cooper sin sentido del humor, ¿no? Bueno, sabemos que Sheldon Cooper, o sea, sí, más tiene bien Sheldon. Menos aniñado. Menos aniñado, obviamente más orientado a la acción, o sea, porque acción hay mucha, ¿no? O sea, sin tanta explosión podemos disfrutar de muy buenos trancazos, de muy buenas balaceras, de algunos momentos que sí son muy brutales y que te das cuenta de que este cuate literalmente podemos decir es un Batman con autismo, ¿no? O sea, lo que iba, justo eso iba a decirte, no me vayas a salir con que sí, literalmente es como un Batman. Pero a diferencia de Batman, pues este sí usa armas, ¿no? Y usa varias, y cuando ves cómo usa el rifle de sniper, te quedas tú, no, este es un francotirador hecho y derecho, ¿no? O sea, la verdad es de que la cuestión, vemos por ejemplo la batalla final y está bien, bien elaborada en cuanto al uso de las estrategias, al uso de la violencia y ver cómo poco a poco va mostrándose, cómo va desplegando su ofensiva de uno contra todos, y dices tú, hasta tiene lógica, ¿no? No como, no sé, no como llegar a la Rambo y tratar de matar a todos y te terminan matando al primer tiro, ¿no? Y pues, ¿qué más podemos comentar? La verdad es de que yo creo que los mejores momentos son cuando hablan del pasado, del contador, esas historias sobre autismo, de ver cómo el personaje se va obsesionando y que de pronto tiene sus, ¿cómo se llama? Sus tics, que por ejemplo de andarse como besa, como chupando los dedos antes de hacer algo, de ver cómo trata de hacer sus pruebas de ver qué tanto puede soportar las cosas que le hacen más daño en la mente. Hay una escena incluso donde se pone a prueba con un estroboscopio, no sé si ubican esos aparatos que generan muchas luces por segundo, que pues las usan en los conciertos o en los discos, y le van poniendo música de heavy metal. Y al principio, y tú ves esa escena que, en la que está tratando de probar su paciencia, de ver si no realmente no se pierde en medio de su de esas ansiedades que le genera el autismo, y es una escena que terminas compartiéndola con él, porque el uso del estroboscopio, cómo suben el volumen de la música, si llega un momento en que te desesperas y ya no, y tienes que cerrar los ojos porque no soportas tanto impacto visual, ¿no? Esa es una de las escenas muy bien elaboradas. Y también ver cómo el niño retrata eso de que se está a punto de desesperarse y empieza a recitar el poema de Solomon Grundy. Y tú te quedas, ¡ay, Dios, va a matar a alguien este niño, va a matar a alguien! ¡Ay! Sí se pone como loco, ¿no? Y curiosamente tiene muchas referencias con DC Comics, ¿no? Digo, Solomon Grundy es un poema tradicional, pero curiosamente también es un villano de Batman, ¿no? Y el caso de que también ahí se hace aparecer un cómic muy clásico de DC Comics en medio de la de sus tesoros, se puede decir. O sea, literalmente fue un chistecito ahí agregado aprovechando de Ben Affleck. Exactamente. La banda sonora me encantó, o sea, ese es otro punto que a mí me gustó. Mark Isham sabe utilizar bien la música para rellenar esos momentos. Por ejemplo, la escena de la sesión de estrés es formidable, aunque también sabe mantener muy bien la tensión en algunas escenas, ese drama que quiere imprimir, y hasta eso que su banda sonora es bastante buena. Yo pienso que a lo mejor se podría andar colando entre las nominadas, aunque yo siento que ahí va a tener duda la rivalidad con Michelle Giacchino y con los compositores de La La Land, que sí están a años luz de lo que es esta música, ¿no? Y también la fotografía sabe trabajar muy bien con las luces, especialmente las escenas de noche, y yo siento que retratan muy bien lo que es Chicago y sus alrededores, que la verdad es que también queda muy padre. Las coreografías de pelea están muy buenas, especialmente la pelea que se dan una pelea clave en la película, que la verdad es de que dices tú, de que incluso utilizan un arte marcial tailandés que no es muy conocido y que se utiliza muy bien en las escenas de acción. Yo siento que esta película es una buena opción para aquellos que quieren ver una buena película de acción y no se preocupen tanto por el guión, aunque necesitarán armarse de paciencia para entender muy bien lo que el director quiso poner en la trama, ¿no? Realmente hay momentos en que hay tanto en esos elementos de drama que quiere agregar, se disfrutan por momentos, pero si te enredas con ellos vas a salir muy satisfecho de la película. Yo le puse 7.3. No sé qué opinan ahí, si alguien más vio esta película o quieran opinar algo. No, pues con el resumen que nos dice, ese error tan grande de querer resumir la película porque se le acabó el tiempo. Sí, es una grosería, es que es una grosería hacer eso. Es que de pronto te dice, aquí va el giro 1, te lo voy a platicar en un diálogo de 20, de 15 minutos. Y de pronto cuando menos te lo esperas, ahí va el giro 2 y te lo voy a poner en medio de otra escena. Y tú te quedas, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Así acabó la película? Ah, no puede ser. Pero entonces ese error de no haber leído bien el guión y haberlo desarrollado de manera correcta con sus determinados tiempos. Es que, no sé, el director como que dices tú, sí, pudo haber manejado con más calma esa cuestión de los guiones, de cómo manejar esos últimos giros de tuerca para que fueran más disfrutables y terminan convirtiéndolos en un mal chiste, sobre todo el último giro, ¿no? Y dices tú, ah... No, pero le voy a dar una oportunidad, me voy a aventar a verla. Sas, ¿algún otro comentario? No, pues todo bien. Muy bien. Bueno, pues vamos pasándonos a la sección que ya llevamos un buen rato abandonada, pero dado de que Cinemex va a estar poniendo películas clásicas, ¿sí? Va a poner vuelven los clásicos a esta compañía de cine. Pues vamos a andar analizando algunas de las películas que van a estar saliendo y que de hecho ya salió una durante esta semana y vamos a estarla platicando, que es el caso de Drácula, de Bram Stoker Drácula. No la iba a platicar, pues cierto colaborador y no llegó. Pero pues vamos a platicarla nosotros porque digo, esta película de Bram Stoker Drácula la tuvimos que haber visto en algún momento, ¿no? Esta película de 1992, que es una película que tiene elementos de horror, pero también elementos de película romántica, que está basada en la novela de Bram Stoker, precisamente, y que, pues, bueno, La novela de Bram Stoker es una novela, se puede decir que se cuenta de manera epistolar, ¿no? Ustedes, no sé si han leído el libro, van mostrándose cartas de los diferentes personajes que van apareciendo, específicamente de Mina Harker, de Jonathan Harker, que es el prometido y después esposo de Mina, y finalmente del profesor Abraham Van Helsing, que pues obviamente van contando las cosas que van ocurriendo. De hecho, se puede decir que vamos viendo una adaptación, digamos, un tanto fidedigna a lo que es la novela, tratando de evitar de caer los errores que hubo en las versiones anteriores de las películas, ¿no? Como la versión de Universal, que se orienta más al terror que a la cuestión gótica que trae la novela, de ver que el personaje de Drácula no es solamente un monstruo, sino un humano que de pronto también puede caer en el error de enamorarse. Y no sé si recuerdan esta película, pues vamos viendo incluso cómo, bien, vemos desde el inicio cómo Vlad Tepes se vuelve Drácula, y vemos esa evolución, como Jonathan Harker, que es un, pues, alguien que está investigando, cómo uno de sus colegas se vuelve loco al visitar al conde Drácula, y lo visita, y se va dando cuenta de que, y de pronto él se da cuenta que hay un mundo afuera y mujeres hermosas a las cuales puede seducir, y Drácula decide lanzarse a Inglaterra para intentar seducir a Mina Harker y obviamente empezar a hacer una cadena de misteriosos asesinatos y de ir convirtiendo a personajes claves en vampiros, ¿no? Como el caso de Lucy Westenra, la cual pues sí, esa sí la vuelve completamente un vampiro, y ver cómo de pronto va llegando un cazavampiros llamado Abraham Van Helsing, que es interpretado por Anthony Hopkins, que venía de ganar el Oscar por El Silencio de los Inocentes, y sí, yo creo que fue una de las mejores elecciones que tuvo la película al lado de Gary Oldman, quien pues venía creciendo como actor en esos momentos y interpreta a Drácula. Un personaje, ya sabemos, Gary Oldman es un personaje polifacético. Entonces, ahí vamos viendo un duelo de actuaciones entre estos dos actores, aunque también ahí tenemos esos detalles de ver cómo a los otros personajes, a Winona Ryder, quien interpreta precisa Mina, y a Keanu Reeves, que pues fue el que quedó un poquito más mal en esta película, ¿no? Ya sabemos que Keanu Reeves, quien venía de agarrar la fama de sus comedias de Bill and Ted, viene esta película y pues nos viene a demostrar el Keanu Reeves que ya todos conocemos, ¿no? Un actor que le cuesta trabajo expresar sus emociones. Digamos que si Ben Affleck tiene problemas para expresar sus emociones al actuar, Keanu Reeves como que necesitas que les pongas una pistola y empieza a matar gente para que realmente notes que está actuando, ¿no? Porque siempre está así como que con esa cara de estoy deprimido, cara de estoy deprimido, y toda la película tiene esa cara, no sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, también estoy deprimido y mataron a mi perro. Los como de mal actor, de esos de que no tiene ni ánimo y todo el tiempo está igual. Oye, oye, te ponen al lado de Mónica Bellucci, o sea, Mónica Bellucci fue su primera película grande, ¿no? Sí, su primera actuación en una película de producción internacional, ahí haciendo una de las novias de Drácula, y junto con Micaela Berzu y Florina Kendrick, que las tres actrices estaban en ese momento, híjoles, o sea, dices tú, ¿cómo no puedes poner una cara de gozo ante esas tres actrices y sigue el Keanu Reeves con su cara de... O sea... A mojarte al menos los labios, amigo. Mira, algo. Te voy a comentar algo. Esta película es del 92. Sí. Cuando salió esta película, yo creo que la mayoría de nosotros apenas teníamos como 10, 12 años, y muchos la queríamos ver, pero no nos dejaban entrar, porque en ese entonces, pues, yo creo que para esas fechas también estaba la de Mary Shelley, Frankenstein, no sé si... Sí, con Robert De Niro. Con Robert De Niro, o sea, yo me acuerdo que... Y Kenneth Branagh. Ajá, entonces estamos viendo ahí que en los 90s fue, ahora sí que, una década muy buena para ese tipo de películas. Estamos viendo aquí que fue una de las primeras películas donde... Había una adaptación, de hecho, era del 73, que es el Bram Stoker Drácula, que era el Vlad el Impalador, pero esta fue la más comercial, y hicieron una buena actuación lo que es Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, como ustedes dicen, pero sí siento yo que esta se convirtió en una de culto en cuanto a lo que es los monstruos clásicos, ¿no? Podría decir, uh-huh. ¿No? Ya habíamos conocido anteriormente el personaje de Drácula, sí. ¿No? De el clásico con esos ojos así, malévolos, ¿no? Sí. Como que volvió a redefinir la definición del Drácula vampiro. Así es, así es. A comparación de lo que ha salido actualmente de los vampiros brillantes. Así es. Sí, sí, sí. Y es que sí es cierto, fue una influencia porque ya después vimos cómo de pronto años después un director, una directora, bueno, adaptaron la entrevista con el vampiro y te das cuenta de que pues sí va empezando a agarrar esos elementos, aunque obviamente Entrevista con el vampiro se torna un tanto más gótico, ¿no? Y un poquito menos varonil, se puede decir. Y aún así terminas disfrutando tanto este vampiro de Gary Oldman como el que hace después Tom Cruise o el que hace Brad Pitt en esa película que mencionamos, ¿no? Sí, sí. ¿Pero tú crees que Gary Oldman le ayudó después de esta película? Porque pues estamos viendo que hizo en 92 Bram Stoker y luego después de ahí hizo una serie de películas en las cuales pues sí tuvo pues pocas nominaciones. No sé tú cómo veas si fue un parteaguas o porque el año anterior hizo JFK, ¿no? Sí. Pero sí. De ahí no sé tú cómo veas, hizo lo del Quinto Elemento, hizo lo de La Letra Escarlata, todas estas películas en esa década, ¿no? Uh-huh. No, o sea, fue como se puede decir, poco a poco creciendo, ¿no? De que, pues, digo, como tú dices, viene de JFK interpretando a Harvey Oswald, ¿no? De pronto viene con Drácula, que lo más importante es ver cómo caracteriza, pues, a las diferentes personas que Drácula tiene, o sea, desde el Vlad Tepes hasta verlo después en ese formato así como... No sé si recuerdas que cuando recibe a Jonathan Harker se ve como un viejo, uh-huh. con maquillaje blanco y con una imagen que te quedas tú un tanto terrorífica. Después toma esa forma como más más juvenil, con el cabello largo, sombrero, lentes y obviamente esa forma ya de monstruo, ¿no? Entonces dices tú, ahí por un lado dices la capacidad de Gary Oldman de soportar todo eso para llevar a cabo un personaje tan polifacético y pues llevarlo hasta el punto de decir, güey, casi se lleva la nominación al Oscar, ¿no? Y sí. Y sí, coméntalo. Y ya después de ahí, pues, ver la posibilidad de que ya, como dices, viene el Quinto Elemento, viene el Perfecto Asesino, en donde yo creo que hace su mejor interpretación. Dices, qué actuación, la verdad, que hizo ahí en esa película, que realmente lo odias, y pues se convirtió en uno de los mejores villanos de la década de los 90, ¿no? Desde ahí. Y yo pienso que Winona venía muy fuerte, de hecho, desde que empezó con Beetlejuice en el 88, siguió con varias películas, luego la de Edward Scissorhands en el 90, y empezó a tener unos éxitos. De hecho, el siguiente año hizo lo de El Año de la Inocencia, en el 93, ajá, y la de The Boys en el 96... Alien Resurrection, Gil Interrupter, que ahí fue donde estuvo nominado. Sí, pudo haber ganado el Oscar. Pero se le atravesó Angelina Jolie. Sí. Y la volvió famosa, prácticamente. Sí. Así es. Y no, bueno. Sigue adelante. Sí, sí, sigue, sigue. Y ya después de ahí, ya empezó la década de los 2000. Y pues ahí siento yo que fue como que sí hizo muchas películas, porque pues es una actriz que no ha parado, pero sí siento yo que la televisión es donde más se vio su trabajo, ¿no? Sí, no, y luego aparte pues sí cayó mucho su fama después del infame robo que cometió en Los Ángeles, que decían que tenía problemas de cleptomanía y cosas así, y que poco a poco ha vuelto a recuperarse. Y digo, ya la vimos en Stranger Things, tuvo muchísimo éxito con esa serie, aunque obviamente fue un papel secundario que en el cual no opacó por completo a los niños que participaban en esa serie, pero pues qué haces, ¿no? Pues ya es un avance, ¿no? Y bueno, esta película pues fue dirigida por Francis Ford Coppola, que la verdad pues se recupera después del fracasote que fue El Padrino 3, digamos, en el aspecto de decir, ¿cómo fuiste capaz de dirigir esto? Y de pronto tienes esta película y te das cuenta que Francis Ford Coppola aún tenía cuerda en esos momentos, ¿no? Y fue su última gran película, yo pienso, porque ya después de Drácula como que ya vino una época en la que decayó mucho como director, pero podemos decir que fue uno de esos... digamos que a mí sí me agradó la forma en que dirigió esta película y cómo la mostró, ¿no? Que realmente si sientes realmente es una película que la cual te hace sentir miedo, te enamora en ratos y hasta en momentos sientes hasta tristeza, ¿no? Así es. Sientes cierta empatía por el monstruo. Sí, de hecho en el 94 como que le quiso otra vez y produjo lo de Mary Shelley Frankenstein, ¿no? Que era por esa época, pero sí siento que como dices tú lo del padrino y por lo de su hija también, o sea, sí, porque estamos viendo ahí después películas de ahí, la última nominada que tengo es la de Rainmaker en el 97, y ya después de ahí, Jeepers Creepers, Distant Vision, y ya no, o sea. Así es, y bueno. Pues yo creo que pues no sé si quieran comentar algo más de esta película, que la verdad es de que yo digo, sí las recomiendo, si de pronto todavía se les atraviesa en un Cinemex o si se les atraviesa en su servicio de reproducción de videos favorita. Hay que comentar, bueno, también no lo han comentado, en esa época, o no, yo creo que después, hicieron una parodia tipo como Scary Movie que se llamaba ¿Y dónde está el vampiro? Con este Leslie Nielsen, no sé si te acuerdes. Sí. ¿Sí? que estuvo muy buena, de hecho esa, o sea, fue muy muy padre eso de que Leslie hizo muchas parodias de películas y yo creo que esa película en sí, la de ¿Y dónde está el vampiro?, le dio más realce a esta película original. Es que nace de esas películas de ¿Dónde está el piloto? Y ¿Dónde está la gente? Y de esas, ¿no? No, y son de esas películas, déjame decirte, mira, de hecho por aquí estoy viendo, fue en el 95, se llama Drácula, Muerto pero Feliz. Muerto pero Feliz, ¿no? Así Muerto es. Pero Feliz. Dead and Loving It. Entonces estamos viendo ahí que sale Leslie Nielsen como el Conde Drácula, Mel Brooks como Van Helsing, Peter McNeil como Thomas Renfield, Steven Weaver, Amy Jasbeck, Leslie Anthony. O sea, estamos viendo ahí que estuvo muy buena lo que es pues esa parodia, ¿no? Así es. Bueno, de hecho cabe mencionar que ganó 3 Óscares, mejor diseño de vestuario, que era indiscutible, mejor diseño de sonido y mejor maquillaje, que la verdad es de que tenemos que decirlo, el trabajo que hicieron sobre Gary Oldman se lo merece, sobre las novias de Drácula y sobre todo sobre la forma en que retratan a Sadie Frost, a quien interpreta Lucy Westenra, la que es seducida por Drácula, cómo se va tornando en una vampiro, cómo va esa transformación. Yo creo que es uno de esos momentos en donde realmente ves el trabajo de los maquillistas y dices, aplausos, ¿no? Y aplausos de pie. Sí, también la armadura espectacular que sacó ¿cómo se llama? Drácula. Sí, sí, cierto. En color rojo. Oh, es. Y la canción. La canción, ¿no? De Annie Lennox, la de Love Song from a Vampire, también. Sí. En esa época fue un hitazo, ¿no? Sí. Fue un hitazo en su momento. La verdad es que Annie Lennox andaba en su mejor momento en esa época, como consolidándose como solista después de su trayectoria en Eurythmics. Le toca esta canción y pues sí, se sacó la lotería con esa canción que la tuvo en las listas de popularidad un buen rato. Bueno, no sé si tengan algo más que comentar. Pues al final recaudó como 215 millones de un presupuesto, fíjate, de 40 millones, oye. O sea, sí pudo recuperar y sí fue bastante. Así es. Recuperó bastante, aunque sí, siempre va a quedar como que de pronto muchos dijeron, pues la película es buena, pero brínquense las partes de Keanu Reeves. Y sí, bueno, años mejores vendrían para Keanu Reeves después, pero pues esta película pues sí se queda en nuestra memoria como una buena película de terror que tienen que checarla. Bueno, pues vámonos pasándonos al tema de la semana. Y pues empezamos a escuchar el tin, tin, tirin, tin, tin, tin, tirin, tin. Sí, ya vamos a empezar a platicar de Harry Potter, que como ustedes saben, se va a extender la franquicia con 5 nuevas películas, la cual la primera se estrena este año. Sí, ya dijeron que van a ser 5 películas de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, los cuales pues van a hablar obviamente de las aventuras de Scamander Newt, que es un se puede decir el escritor del libro de texto que tiene Harry Potter en su escuela, que precisamente se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Entonces es el que aparece en El Prisionero de Azkaban, ¿no? Un libro con dientes y ojos. Creo que sí, de hecho. Sí, es el libro favorito de Hagrid, con el cual estudiaba Hagrid. Incluso se refería a que por él, por ese libro, Hagrid es aficionado a coleccionar animales raros, ¿no? Y ya después ahí lo tienes cuidando dragones, arañas y otros animales, ¿no? Pero bueno, el punto es de que obviamente para hacer Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos tiene que venir respaldado de algo que lo hizo muy, pero muy poderosa este universo, y fue la saga de Harry Potter, ¿no? Una saga que pues en los libros empezó por allá de 1997, si no me equivoco, y que en los libros duró entre 1997 hasta el 2007, si no me equivoco, con 7 libros, los cuales pues fueron un éxito, un éxito... que primero pues así como que tranquilo, porque pues digamos que en la anécdota se cuenta que J.K. Rowling, que empezó a escribir este libro, se puede decir en medio de la desesperación de tener un trabajo muy mal pagado y de tener que pues prácticamente ir a una cafetería donde pues le daban la oportunidad de pues meter su máquina de escribir, ponerse a escribir y pues tomar pues un café mientras iba avanzando en el manuscrito, ¿no? Y cuando se libera el libro, se convierte en un éxito primero le tomó trabajo, pero ya cuando se empezó a acomodar el libro y se empezó a vender, fue tanto el éxito que podemos decir que J.K. Rowling en algún momento de la historia de Inglaterra se convirtió en la segunda mujer más rica del país, solamente atrás de la reina Isabel II. Y esto pues debido a las ganancias que generó su libro y a la inteligente venta de sus derechos al cine, ¿no? Porque podemos decir que el mayor logro de haber logrado vender los libros, no solamente vender los libros, sino vender bien caro su guión a David Heyman, productor de la Warner Bros., quien descubre el libro por pura casualidad y se da cuenta del potencial que tenía para hacerse la película, ¿no? A Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y es entonces cuando se da esta oportunidad de que de pronto, bueno, vamos a hacer la película. Y de pronto la idea original era que, ¿saben quién querían de director para la primera película de Harry Potter? J.J. Abrams. No. Ay, no, qué miedo. Cerca la bala. En ese entonces J.J. Abrams creo que estaba empezando a preparar lo que era Lost. Bueno, no, todavía no. Por Dios, no. No, estuvo cerca, porque en realidad el director que estaban considerando era Steven Spielberg. Y digo, Steven Spielberg en ese entonces estaba en buena forma, digo, venía de ganar el Oscar por La Lista de Schindler, venía de hacer éxitos taquilleros como Parque Jurásico, la secuela que pues más o menos sí también hizo algo de dinero, y cuando le dan el guion a Steven Spielberg dice, bueno, pues tu historia es muy buena, pero siento que va a ser imposible adaptarla a live action, así dijo, directo. Mira, No, dale, adelante. Y dijo Spielberg, ¿qué tal si la hacemos en forma animada? Algo así como lo que, pues, los proyectos que con DreamWorks, si quieres. Digo, porque Steven Spielberg era accionista en DreamWorks y había encontrado en Harry Potter una posibilidad de llevarla en animación por computadora, ¿no? Y quiero a Haley Joel Osment, al actor de El Sexto Sentido, a que haga la voz de Harry Potter. Y, pues, se queda uno, pues, dices, ok, a lo mejor se hubiera quedado hasta mejor elaborada la película con un tono animado, ¿no? Pero, ¿qué creen? Rowling dijo, no, eso sí no lo quiso, y pues prácticamente esto le costó, y esto obviamente al no haber ese acuerdo entre los productores, entre Rowling y Spielberg, pues causa la salida de Steven Spielberg del proyecto, ¿no? ¿Qué ibas a comentar, Mario? Sí, mira, a mí me gustan este tipo de películas, de hecho, bueno, no soy muy fan de lo que es la serie de Harry Potter, pero he visto todas las películas. No he leído los libros porque yo soy más de Tolkien, ¿no? Entonces, acá en Monterrey hay grupos de Harry Potter y grupos de Tolkien y muchas veces empieza lo que es la rivalidad, ¿no? Yo lo que estoy viendo ahorita es Harry Potter llenó el espacio que tuvo lo que es Tolkien, ¿sí? Con lo que es El Señor de los Anillos y todo lo fantástico. Siento yo que es una saga muy, muy buena. ¿Por qué? Porque Rowling hizo lo que necesitaba más esta época, regresar a los niños a la lectura, pienso yo que la lectura siempre es muy, muy importante. No es lo mismo leer un libro de Rowling que de Tolkien, obviamente, pero siento yo que Rowling lo que hizo en cuanto a lo que son los libros es algo de aceptar, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es los animales fantásticos y dónde encontrarlos, siento yo que es algo así como lo que están haciendo ahorita ya el cine, ¿no? De hacer precuelas, de seguir haciendo dinero, ¿no? De esto. Uh-huh. Como te digo, mi opinión, no soy muy fan de Harry Potter. Digo, las veo como cultura general, porque yo soy más de otro tipo de películas. No sé ustedes qué opinen. Pero sí siento que estuvo muy bien el no seguir con la serie de Harry Potter para ampliar un poco más lo que es este universo. Pienso yo que mucha gente en su momento se pudo haber quejado de las adaptaciones, como todos los libros que son adaptados. Eso es lo que tú comentabas de que no se podía adaptar. Me acuerdo yo que eso también le pasó con Peter Jackson cuando le dijeron, tú no puedes adaptar lo que es El Señor de los Anillos, o no puedes adaptar lo que es El Hobbit, y lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. ¿Sí? Lo único que no me gustó de Harry Potter fue la última película, que la separaron en partes, ¿no? Y que también hizo lo mismo Peter Jackson con El Hobbit, o sea, separar las partes, ¿no? O sea, pero sí siento que estaba muy extensa lo que es la historia. Sí, yo pienso que a lo mejor ahí, bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante, es el hecho de que partieron la historia en dos, porque el libro ya era bastante extenso, ¿no? El de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y en el caso de la Piedra Filosofal, no podías hacer eso porque era un libro relativamente corto, ¿no? Y eso es de lo que vamos a irnos pernoctando, darnos cuenta de que mientras más largos eran los libros, más difícil era lograr hacer una adaptación, ya no te digo fiel, pero sí masticable de las películas, ¿no? Algo que hizo que incluso obligaran a partir la última película y que después todo el mundo quiso copiar la idea, ¿no? Y eso, pero bueno, no nos vayamos adelantando tanto, ¿no? No, esto apenas empieza. Así es. Lo cierto es de que Rowling pues dijo, bueno, vamos a hacer la película live action y otra condición, que no haya actores de Estados Unidos, de Australia o de ningún otro país que no sea Inglaterra, ¿no? A lo mucho escoceses, pero si que sean personajes que interpreten personajes escoceses, nada de que me vayan a traer a Halle Joel Osment a interpretar a Harry Potter, porque la verdad, ¿cómo se llama? Pues tiene que hablar inglés, tiene que hablar como británico. Estamos haciendo la historia en Inglaterra, no queremos a un americano que intenta hablar inglés. Y bueno, curiosamente en los últimos años se da que los actores ingleses van a Estados Unidos e intentan hablar inglés americano y a veces les va mejor, ¿no? Pero sí, ¿qué es lo que dio pie a esto, no? Que las películas de Harry Potter nos mostraron lo mejor que tenían del talento británico, porque de pronto aparecieron una gran cantidad de actores que a lo mejor habíamos visto de pasadita, y de pronto al tenerlos en las 7 películas, en la mayor parte de los casos, pudimos disfrutar de actuaciones que a lo mejor nunca habíamos pensado que íbamos a poder disfrutar dadas las circunstancias, ¿no? Como las actuaciones de Maggie Smith, como de Michelle Gambon, como de Alan Rickman, que pues de pronto volvió a ser un personaje bastante, que hizo un villano bastante icónico, o de Ralph Fiennes, que eran actores que ya estaban consolidados, pero que pues a nivel comercial no eran tan conocidos, ¿no? Y en el caso obviamente para poder tener a los actores, a los estudiantes, pues tuvieron que contratar nuevos talentos. Se puede decir que de los actores más conocidos que interpretaban a los estudiantes de Hogwarts, el único que había actuado en el cine había sido Daniel Radcliffe, o sea, ese Harry Potter, quien pues había participado en una película de la BBC llamada David Copperfield. Los demás actores no habían pasado de obras teatrales en su escuela, en el caso de Emma Watson, en el caso de Rupert Grint. Y se puede decir que Chris Columbus, el director que queda asignado a esta película, pues tenía una dura tarea, ¿no? Hacer que que estos chamaquitos y esos actores consolidados tuvieran buena química en el cine. Y pues a buen santo le estaban rezando, porque Chris Columbus, ¿qué película hizo antes de Harry Potter? Mi Pobre Angelito, ¿no? Ya sabemos que Mi Pobre Angelito es una de las películas infantiles más exitosas de todos los tiempos. Bueno, y esto nos lleva a 1999, que es cuando llega la primera película, que es precisamente Harry Potter y la Piedra Filosofal. Curiosamente, la única película de la saga que tiene 2 títulos en inglés, dado de que en Estados Unidos lo de la Piedra Filosofal sonaba alquimia y sonaba como a hechicería, sonaba como a cosas oscuras. Entonces le dijeron, le pusieron Harry Potter y la piedra del hechicero. Y tú, genios. Bueno, así son las cosas, ¿no? Lo cierto es que pues tomaron el título así también porque la editora de los libros en Estados Unidos decidió ponerle el título así. Bueno, punto y aparte, ¿no? Lo cierto es de que ahí vemos cómo esta película pues es una excelente introducción para todos aquellos que no conocíamos el libro de Harry Potter. Llegamos a ver la película y sí nos vamos viendo cómo Chris Columbus nos logra dar una introducción tanto de los personajes como de ese universo de Hogwarts de una manera sencilla, sin andarnos complicando tanto con la cuestión de la hechicería, de andar aprendiendo cosas extrañas sobre hechicería, ¿no? Simplemente ir viendo cómo el personaje va descubriendo poco a poco que tiene algo especial que le podría valer una vida más digna que la está encerrado en el armario de sus tíos, ¿no? Que pues ya sabemos que Harry Potter pues ahí vivía con sus tíos, oprimido en un cuarto bien chiquito, y pues viendo cómo su primo gordito se la pasaba comiéndose el pastel de cumpleaños, a él no le daba ni las migajas, hasta que de pronto le llega, pues ahora sí, pues una carta para ingresar a Hogwarts, la cual pues llega de una manera muy hilarante, muy divertida, y que pues yo creo que es una escena que de pronto tú te quedas, si no te conquista esa escena, o te sales del cine, o te aburres, ¿no? Pero cuando te conquista ya sabes que ya vas directito a una película que va a estar llena de magia, llena de momentos divertidos, y que sabes que es una película que si te logra atrapar de niño, ya no te va a soltar el resto de la saga por el resto de, o sea, por los próximos 10 años. Ahora, ahora déjame comentarte que La Piedra Filosofal salió en el 99, hay que recordar también que en el 99 fue un parteaguas en cuanto a la tecnología de los efectos especiales, empezando desde Matrix, ¿no? ¿Te acuerdas que desde 99 cuando empezaron a revolucionar lo que son los efectos especiales? Eso lo podemos ver en esta película de Harry Potter, y pues fue un parteaguas, ¿no? Porque ya después siguió lo que es precuelas, ¿no? De Star Wars y todos ellos, pero sí siento yo que desde el 99 para acá fue un boom tremendo en cuanto a lo que es el uso del CGI, de lo que es la pantalla azul en ese entonces, ¿no? Desde los efectos que se usaron en Parque Jurásico, Terminator 2. Sí, sí, se puede decir que el 99 fue un año muy brillante porque, pues digo, fue el año de, como tú dices, de Matrix, de Episodio 1 de Star Wars, que ahí fue donde George Lucas empezó a atascar de CGI Star Wars, sí. Y digamos que para bien y para mal de la saga. Y ahora Sí, adelante, adelante. Y ahora estamos frente a un Harry Potter que, pues, cuando te das cuenta de la capacidad de los efectos visuales, que quizá no eran tan impresionantes como Matrix, pero lograban su tarea, ¿no? De tenerte sorprendido, de ver escenas que jamás te habías imaginado, que cuando lo leías en el libro dices, ay, ¿esto cómo lo van a llevar al cine? Y cuando lo ves en el cine dices, ¡ah, oh, caramba! O sea, ¡lo lograron! Ver, por ejemplo, la escena de la pintura del conde decapitado, que cuando de pronto saluda y se le cae la cabeza y tú, ¡qué pex! O el duelo de Quidditch. Y ya cuando ves la escena del duelo de Quidditch, ahí te das cuenta de esa influencia que poco a poco va a tomar de ese trabajo tan bueno con los efectos visuales, que hasta te hace darte cuenta de que todo ese aprendizaje que habían logrado con la saga de Star Wars en los 80s estaba bien aprendido, ¿no? Porque el Quidditch recuerda mucho al regreso del Jedi. Sí, y de hecho, en esa época, estamos hablando los 90s del internet, del boom del internet, de las empresas .com, y cómo se distribuían lo que son las películas en internet. Yo me acuerdo que habían películas que uno quería bajarlos a la computadora y se tardaba una semana en bajar un tráiler de 2 minutos, ¿no? En ese entonces el internet era de 56K. Por modem. Así es, por modem. Entonces nos conectábamos por Terra o no me acuerdo cuál. En ese entonces AOL no apenas estaba llegando a México, pero sí, Telmex, de hecho ahí también existían lo que son los nuevos pesos. No, o sea, está tremendo, y en esa época se hablaba mucho del año 2000 como las computadoras van a dejar de funcionar, nos va a pasar algo, y cosa que nunca pasó, ¿verdad? Pero sí fue un parteaguas para la industria del cine que pues va a ser difícil de olvidar, ¿no? Sí, yo creo que de hecho el tráiler de Harry Potter creo que fue el segundo más descargado ese año, solamente atrás del de Star Wars, porque, híjoles, cuando salió ese tráiler de Star Wars prácticamente decías, lo compro, ¿dónde? Pongo el dinero y no pasa nada, ¿no? Y el de Harry Potter también decías, wow, o sea, los niños que ya habían leído el libro y algunos adultos decían, no, este sí se está poniendo muy fiel a lo que es el libro, ¿no? Aunque algunos no estaban, algunos de pronto tan satisfechos con las caracterizaciones, ¿no? Y decían, es que Emma Watson no se ve tan fea como dice el libro, ¿no? Sí, también otra cosa es de que se puede decir que gracias a las películas se hizo una nueva generación de lectores porque les llamó la atención la película y pues, empezaron a leer los libros es también. Que fue también parte de la estrategia de, uh-huh. de esta señora de, les vendo la película, sí. pero no saben que ya tengo otra, que tengo tantos libros más sí. y fuerzas por querer continuar uh-huh. este proyecto, por lógica van a querer hacer todas las cintas, y dicho y hecho. Sí. Dicho y hecho, porque pues ya pasó, entonces ya estaba, creo que ya estaba la Piedra Filosofal, ya estaba la Cámara Secreta y creo que ya estaba también a la venta El Prisionero de Azkaban, que pues obviamente pues, impulsaron sus ventas como ahora sí que se fueron a las nubes, ¿no? Y creo que ya estaba a punto de venderse El Cáliz de Fuego en ese entonces. Sí. Y de hecho, durante la creación del guión, vais acerca a Rowling y le dicen, a ver, déjenme revisar el guión. A ver, este diálogo viene del libro, pero me lo pueden modificar porque me parece que no va con lo que estoy escribiendo ahorita en la Orden del Fénix. Y tú te quedas, ¿en serio? a ver, explícanos eso cuando traiga el libro. Ah. Pero ya vemos las actuaciones de esta película y sí vamos viendo cómo, por ejemplo, Daniel Radcliffe, pues sí, está más que puesto para hacer Harry Potter y ahora sí que pues ese papel se le va a quedar de por vida, ¿no? Es lo que te iba a comentar, la maldición del actor por hacer tanta... Ya se le quedó marcada en toda la gente, ya lo ven como Harry Potter. Aunque o sea, ya no se ve como Harry Potter. No, aunque, bueno... Ya cuando ves la película de un muerto para sobrevivir, esta película de que salió este año, pues dices, no, pues te parece que a Harry Potter le dio a Avada Kedavra y pedorro un pedorro, ¿no? Porque es un cadáver que se echa un montón de pedos. Y aparte ya lo vimos en su modo hooligan también, o sea... Su modo demonio, no tan bueno. Sí, horns, ya. Cuernos, ajá. Sí es cierto. Ahí también tenemos que Rupert Green, pues bueno, simpatizó mucho como Ron. Y todo el mundo pues empezó a ver a Hermione y decían, los que fueron fans del libro dijeron, no, es que Hermione no es tan bonita, es más dientona, parece más brujita. O sea, que de pronto decían que sí tenía más características como de bruja, que tenía el pelo más más tieso. Y de pronto aquí dices, oye, él tiene el pelo casi perfecto, los dientes se le ven bien, o sea, se ve muy bonita. Obviamente los que no leían el libro pues dijeron, oye, Hermione es muy guapa, ojalá termine con Harry Potter. Digo, todavía no salían todos los libros, ¿no? Y decías tú, pero lo más impresionante es de que Emma Watson realmente estaba mostrando que se estaba adueñando del personaje pese a que no se parecía tanto a lo que el libro la describía, ¿no? Y vaya que todo el mundo queda así, wow. Y obviamente también muchos dijeron, órale, el chavo, este muchachito, este Tom Felton, lo hace muy bien como el hojaldra de Dracus, ¿no? Y ahorita Tom Felton está en la serie de Flash y hace un villano tremendo. Sí, lo odias. Es que Tom Felton nació para ser villanos y creo que, aunque el tipo de villanos que dices tú, los odias, pero no los puedes odiar tanto, ¿no? Porque siempre termina siendo como que el villano muy secundario, ¿no? Aunque bueno, aquí... No le fue tan bien contra César en el planeta de los simios. Así es. No, pero aquí sí vemos cómo se va dando esa rivalidad entre Harry y Dracus, que de pronto dices tú, híjoles, en algún momento se van a agarrar a trancazos estos dos, ¿no? O con las varitas. Pero las actuaciones también de los actores veteranos, ahí tenemos que ver cómo te simpatiza Hagrid desde el momento en que lo ves por primera vez, cómo odias a los tíos de Harry Potter, porque sí se son tremendamente odiosos. Alan Rickman. Yo creo que Alan Rickman es el que, híjoles, no sé por qué no le dieron alguna nominación al Oscar, porque realmente su personaje como Snape, desde la primera hasta la última película, nos tuvo así queriéndole decir, ¡ay, yo que alguien le haga una banda que daba pronto! Porque lo odiabas. Y de la trama, pues, digo, yo sé que la película pues es bastante fácil de masticar para niños y yo creo que es lo que hace, le hizo tan exitosa. y creo que el libro pues también es muy fácil de leer, te lo avientas en, yo creo que te lo avientas en un par de horas, y realmente el libro y la película pues sí tienen muchísima relación. Hay algunos detalles que se van eliminando por cuestiones de tiempo, pero yo pienso que que para el tiempo que duró la película y contra lo que tiene el libro, fue una muy buena adaptación. Digo, ya ahí sí me tocó leer ese libro, por cierto. Lo cierto es de que obviamente esto generó, que el hype que generó la película, pues hizo que mucha gente fue al cine y logró 970 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en la segunda película, y es actualmente la segunda película más taquillada de la saga, y figura entre las 25 más taquilladas de todos los tiempos. Y logró 3 nominaciones al Oscar, incluyendo banda sonora, donde tenemos que hablar de la banda sonora formidable que hizo John Williams, que ya estaba empezando en el crepúsculo de su carrera, pero híjoles, la verdad es de que John Williams aún traía cuerda para rato y nos dio otra tonadita épica, ¿no? Ahora, la pregunta obligada para todos nosotros. Si te pusieras el sombrero, ¿en qué casa te gustaría entrar? ¿Qué casa dirías? Yo quiero ser de esta casa, aunque me digan que no. Es que esa sí era una pregunta bien difícil, ¿no? Porque pues ahí estaban Slytherin, estaba Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff. Y creo que Hufflepuff era como que la escuela más chafona de las cuatro. Siempre decían, Hufflepuff no. Ok, Slytherin. Ay, Slytherin es el de los malos. Pero de los malos de actitud. O sea, Hufflepuff era de los malos, pero a nivel de que decías, no, estos cuates no destacan en nada, ¿no? Slytherin era de los malos malos, ¿no? Y los que decías tú, o sea, son buenos estudiantes, pero malas personas. Ravenclaw, pues era como que el más o menos, pero tenía algunos personajes interesantes. Y ya no se llega a Gryffindor, ¿no? Que pues era la escuela más heroica de todas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los chocolates esos que eran de conejo, ¿no? Ranas. Todo lo que es la confitería, ¿no? Porque también empezaron sí. Ahí con unas gomitas de sabor que te comías. Las gomitas de todos los sabores. Exactamente. Y cuando decíamos gomitas de todos los sabores, tenían todos los sabores. ¿Sí? Y sí, o sea, había de chocolate, de limón, de fresa, de cerveza, de cerilla de oreja, de moco de perro, y ya no les digo más porque capaz a lo mejor les tocaba uno que supiera la peor. Grajeas de colores, por cierto, cierto. Y decías tú, ay, no quiero que me toque uno de cerilla de oreja, ya te imaginarás. ¿No? De hecho, justamente acaban de salir al mercado, ¿no? Sí, las salieron en el mercado las grajeas de todos los sabores. Y sí, eso sí es cierto. Hace eran poco. Caras, ¿eh? Pero yo no sé de dónde sacan eso o dónde se compra. Sería interesante hacer la prueba ahora que vamos a hacer junta. A ver a quién le toca qué. Encontrarlos, ¿no? También hay pues las ranas de chocolate, ¿no? Que eran ranas que literalmente saltaban y brincaban y hacían croak. O sea que si se te iban de las manos, pues adiós, ya no te la podías, ya no podías comerte esa garrana porque ya se iba para otro lado. Y que tenían, ¿eh? Sí, adelante. Y que como buena estrategia de marketing, esas los sobrecitos de las ranitas traían tarjetas de los magos más famosos, ¿no? Ahora, también hay que comentar que por ahí del 2010 se abrió un parque temático, ¿no? Llamado The Wizarding World of Harry Potter. En Universal de Orlando, Florida, que es en el parque temático de Island of Adventure. Y pues imagínate, ¿no? Cuando se supo esa noticia, todos los fans y no fans dijeron, yo quiero una cerveza de mantequilla. Yo quiero también probar una cerveza de mantequilla, es lo que se me ha antojado de saber cómo sabe eso, ¿no? Y toda la gastronomía que te van mostrando en la historia. Digo, la cerveza de mantequilla no la podían tomar los personajes en esta película, pero conforme te van platicando de lo que es, dices, sí, sí se me antoja un trago, ¿no? Sí. Habrá que ver, porque creo que también ya hay también Harry Potter en Los Ángeles, ¿no? En el Universal de Los Ángeles, de Hollywood. Sí, hay que checar eso también. Sí. Bueno, ok, pero bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de esta película? La verdad es que la primera película tuvo mucho éxito y yo creo que ahí fue donde, si ya había Potterheads con los libros, con las películas se triplicó o cuadruplicó la cantidad, ¿no? Fue un exitazo de cine, de taquilla, y esto pues dio pie a que 3 años después llegara Harry Potter y la Cámara Secreta, nuevamente con Chris Columbus, aunque yo siento que esta película tuvo un pequeño detalle, siento que se enfocó tanto en el trabajo en los efectos visuales que a veces la trama sí nos llega cansada un poco y se convierte como que la menos querida en cuanto al manejo de la trama en ese momento, ¿no? Sí. No sé. digo, se presentan nuevos personajes, ahí vemos que hace, bueno, podemos ver un poquito más del desarrollo de personajes como Harry Potter, que ya vamos viendo poco a poco cómo va empezando a hacer su personalidad dentro de la escuela, el caso de que vemos cómo se va tornando una sociedad en la que hay también magos ricos y poderosos que quieren de pronto influir en la forma en cómo se opera la escuela, ¿no? Con el caso del papá de Dracus, que el cual pues es un personaje que empiezas, o sea, que una vez que lo ves dices, hijo de su Pink Floyd, o sea, ¿cómo puede ser capaz de hacer tanta maldad dentro de la escuela sin ser realmente de los malos, ¿no? Lucius, la verdad es que Lucius Malfoy era un personaje que la verdad dice, si Draco es malo, Lucius es tres veces malo, ¿no? Ahí también vemos incluso un poco el trasfondo del personaje de Hagrid, que la verdad es que si hasta te sale la lagrimita de ver cómo fue que perdió la oportunidad de ser un hechicero. Incluso el pues ahora sí que la entrada de personajes como Dobby. Ah, Dobby, yo creo que es uno de los personajes más queridos de la saga. Porque la verdad es que este personaje animado por computadora, este elfo doméstico, la verdad es de que a muchos sí los entretuvo y al final hasta los conmovió, ¿no? O sea, su última participación fue así de ¡ah, Dobby! Pero cuando lo ves al principio lo sientes como que es un personaje que dices tú, es fastidioso, pero es muy tierno, casi casi lo quieres hasta abrazar, ¿no? Es como un perrito. Sí. ¿Qué otro detalle? Híjole, la verdad es de que hay escenas muy memorables en esta película, ¿no? Por ejemplo, cuando intentan entrar a Hogwarts, Harry y Ron utilizando el automóvil mágico, el Forte Europa, si no me equivoco, así se llamaba, y que terminan chocando contra unos sauces boxeadores. Que esa escena así, dices tú, ¡wow! Esto sí que se la fumó Rowling para inventarlo, ¿eh? La escena donde se enfrentan a unas arañas gigantes, también eso es un momento en donde yo creo que muchos sí se agarraron del asiento diciendo, ¡ay, arañas, arañas! Pero casi, casi, ¡no, quemen el cine! O el duelo cuando Harry Potter y Draco se enfrentan en la clase de... Sí, cuando se enfrentan con las varitas... Y dices tú, ¡es la primera vez que se van a desquitar el uno contra el otro! ¡Sí! O finalmente la batalla final, cuando pues Harry pues trata de romper el hechizo del basilisco, ¿no? Híjole, la verdad es de que... Y obviamente enfrentarse a Tom Riddle, que pues es el villano central después, el villano central de esta película, ¿no? Que viene a reemplazar al primer profesor de artes oscuras que vimos en la primera cinta. Y siento que el Tom Riddle es esta caracterización, esta persona que tiene Voldemort, se me hace muy bien elaborada y sientes realmente que hasta lo aterriza el personaje contra lo que veríamos después, ¿no? Y sí, esta película también coincide con el estreno de El ataque de los clones de Star Wars en el 2002, que también ya sabemos que estuvo muy llena de efectos visuales, aunque también la segunda película de Harry Potter lo estuvo, pues ya pudimos ver al basilisco y al fénix, y sí, la duda de si estuvo en lo correcto el sombrero de haber matado a Harry a Gryffindor. En lugar de Slytherin, ¿no? Que era la idea original, se podría decir, ¿no? Que tenía cierta capacidad de comunicarse con las serpientes y de hablar en... ¿Cómo se llama el idioma? ¿Cómo se llamaba? Ya iba a decir Parcel. Esto en términos... Parcel. Sí, Parcel, exactamente. La verdad es de que sí te deja con... Resuelve muchas dudas esta película, aunque el libro, al ser un poco más extenso, digo, no son tantas páginas de... No es tan largo como uno pensaría, pero sí se brinca algunos detalles de la adaptación, y sí, ya creo que los que leyeron el libro sí sintieron que la película no era tan efectiva como la primera película, ¿no? Obviamente, al ser una segunda parte, como dicen, segundas partes no son buenas, tampoco tuvo tanto interés la gente en darle seguimiento, además traía una fuerte competencia, digo, como tú dijiste, venía el ataque de los clones y por otro lado el Señor de los Anillos, las dos torres, ¿no? Sí, sí, pero al menos no la producción y la dirección no fragmentaba los libros como las dos torres, ¿no? Del Señor de los Anillos, sí, el Señor de los Anillos, ¿no? Que tú veías las dos torres y se supone que ahí debería de haber salido la araña, veía la araña, y no salió hasta la tercera parte. Y acá no pasaba eso, o sea, cada libro era lo que debía de salir en la película y no era de que así, no salió, lo vamos a poner en la próxima película, ¿no? O sea, no. Lo que no salía, lo que no encontré, lo que leías en el libro y no veías en la película, ni modo, no aparecía jamás. No hubo ni siquiera versiones extendidas, con decir eso, o sea, ni escenas borradas de estas películas, o sea, lo que salió en la película fue lo único que hubo, o sea, si hubo alguna escena que a lo mejor Chris Columbus tuvo la gracia de borrar, pues ya no, nunca volvió a aparecer. De hecho, no hay Harry Potter edición extendida, así que si ustedes eran fans de los libros, pues, y se quedaron insatisfechos porque faltó X, Y o Z, pues nunca los pudieron volver a tener. En el caso del Señor de los Anillos sí hubo esa oportunidad, aunque eso hacía que la película durara una eternidad, pero qué tenía tan bien disfrutable, ¿no? Traducción, se vale llorar. Sí. Lo cierto es de que, digo, es la película, para muchos, esta película como que es de la segunda o tercera más débil de la saga, ¿no? Yo pienso que si bien logra mantener ese tono, el tono épico que debe de tener el libro, como que contra la piedra filosofal ya no se sintió tan fuerte la película, y en algunos momentos hasta algunos dijeron, ah, esta como que no es tan divertida, ¿no? Y es un poquito más, se puede decir, escabrosa el tema. Ya estamos viendo cómo se va empezando a tornar oscura la historia de Harry Potter, porque ya no estamos, ya el segundo año, ya es como que el señor oscuro ya está tratando de hacer que empiecen a ocurrir cosas muy drásticas, ¿no? Así es. Bueno, ahí hay un dato curioso que no sé si algunos lo llegaron a ubicar, que en esta película, pues ya es que Tom Riddle provoca la muerte de una niña en la película, ¿no? Provoca la muerte de una niña, pues víctima del basilisco, si no me equivoco, y que es esta Myrtle la Llorona, que aparecía en los baños de las niñas, sí. Si no me equivoco. Que el dato curioso es que la actriz que interpretaba a esa niña le triplicaba la edad de la niña, de la edad que se suponía que tenía la niña, porque creo que cuando interpreta a Myrtle tenía 39 años. No, y aún, no sé cómo le hicieron con la computadora para que la fantasma se viera como un adolescente, ¿no? Que pues se supone que, pues, dices, es uno de esos momentos en los que tú te quedas, ¿en serio tan grande estaba esa mujer? ¿Y qué otros datos curiosos podemos decir de esta película? ¿No se recuerdan algo anecdótico de estas dos películas? Aburrida, no, sí. No, ¿cómo crees? No, Nelly nos mata, ¿no? Nelly sí le va a Harry Potter. Sí, no, pues recaudó 879 millones de dólares. Uh-huh. Y pues sí, estaba viendo lo que son las cifras y... pues sí, están alrededor entre 300 millones más o menos, ¿no? O sea, que es lo que es la recaudación, ¿no? Hasta ahora. Uh-huh. Así es. Bueno, el punto es de que esta película logra, pues, de pronto como que dejó a Warner con la idea de que, ay, como que siento que la tercera no va a estar tan buena, y de pronto Chris Columbus dijo, pues yo hasta aquí, yo aquí ya me bajo, ¿no? Y esto causa un atraso en la tercera entrega, lo cual pues vino a pegarle un poquito a la continuidad de las películas, pero esto también dio pie a que buscaran un nuevo talento en la dirección, lo cual pues de pronto lo encontrarían en el país menos esperado, ¿no? Y esto lo vamos a platicar la próxima semana en el tema de Harry Potter, así que vamos a platicar la próxima semana del Prisionero de Azkaban y del Cáliz de Fuego. Así que no se pierdan así nuestro siguiente podcast. Bueno, pues vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, que tenemos ahí 6 películas nuevas. Ahí tenemos primero La Llegada, película dirigida por Denis Villeneuve, este actor director que lo vimos en Sicarios y en Prisioneros, que la verdad es que han sido muy buenas producciones. Es una película de ciencia ficción, la cual pues nos cuenta cómo una experta en lingüística interpretada por Amy Adams es llevada por el ejército a donde está una nave extraterrestre para intentar comunicarse con los seres dentro de la nave y saber si dichos seres van en plan pacífico o a invadir. Antes de que otros países se pongan locos, ataquen y provoquen una catástrofe. Esta película, yo pienso que esta va a ser la película de la semana, ¿eh? Para que le den una checada, porque Jeremy Renner declaró a la prensa que esta película debe ser como que la Odisea del Espacio de nuestra era. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque hablar de Odisea del Espacio es hablar de una película que está bien arriba, ¿no? También tenemos La Chica del Tren, que nos va a platicar Emanuel la próxima semana. Ya le tocó la función de prensa, entonces a él va a estar la próxima semana hablando de esta cinta, donde Emily Blunt interpreta a una mujer que asegura haber visto cómo otra mujer es raptada mientras cruza el área del delito, pero pronto se hará notar que la protagonista tiene una obsesión por dicha mujer, lo que podría delatar una posición distinta a la de ser una simple testigo. También tenemos Macho, Esta película creo que me va a tocar. Porque, bueno, esta película distribuida por Corazón Films es un, no, es una película que se puede decir es una adaptación moderna de Modisto de Señoras, esta película de Mauricio Garcés, porque vemos un personaje muy similar donde es un modisto de fama que es ante los ojos del mundo alguien que parece ser un homosexual, pero en su vida privada ha seducido a tantas mujeres que de pronto sus esposos están buscando matarlo, lo cual obliga a, precisamente ahora sí a salirse del closet de verdad para evitar que pues este pues las consecuencias de andar ahí de pronto de cama en cama y de chica en chica, ¿no? Es una película que sí se ve que va a tener muchos chistes subidos de tono y que seguramente muchos miembros de la comunidad LGBT se van a sentir hasta ofendidos, pero bueno, ya ellos ya dijeron que esta película es solamente para explorar esos prejuicios y esas clichés que tienen que se tienen, pero de un tono divertido sin tratar de ofender a nadie. Bueno, ya cuando veamos la película lo veremos, porque sí, nos invitaron a las funciones de prensa y vamos a estar ahí. También tenemos Las Locuras de Robinson Crusoe, una película que le han postergado como 4 veces, pero ojalá ya sí ya tenga su estreno, donde vemos como un grupo de animales atestigua el naufragio de un barco cuyo único sobreviviente Robinson Crusoe llega a la isla para convivir con ellos. Pronto lo adoptarán poniéndole el mote de jueves, pero tener un humano significa riesgos que jamás habían esperado estos animalitos. También viene Kiki, El Amor Se Hace, película española que nos cuenta 5 historias sobre manías sexuales que se juntan en un campamento de verano donde 4 mujeres que sufren de dichas manías deberán tratar de integrar esas formas extrañas de obtener placer a sus vidas personales. Así te quedas, ¿eh? ¿Serio? Y finalmente la cinta francesa, no se metan con mi vaca, no se metan con mi vaca, se llama la película, de un hombre que pues siente gran afecto por su vaca y que al sentir que es una vaca premiada y digna de ganar festivales y concursos de ganadería, decide inscribirla al evento más importante en París y al conseguirlo tiene que viajar con dicha vaca, tomar un ferry, cruzar el mar Mediterráneo e ir con su vaca a París a participar. Y pronto pues será como una especie de road movie donde el hombre se conocerá más a sí mismo y ver y revisar su relación con su familia y sobre todo con su vaca. Esta película sí suena un tanto absurda, pero bueno, ya saben, ya sabemos, así son las cosas. Los estrenos pintan interesantes y yo creo que entre La Chica del Tren y La Llegada son las películas que deberían de darle una vuelta al cine, la verdad. No sé qué opinan, muchachos. Sí, esa de La Llegada se ve bastante buena. ¿Vacaciones que... bovinas? Hay una disculpa, Nelly Citlali, pero sí, es que si nos ponemos a hablar de todas las películas se nos va toda la noche y aparte de qué vamos a platicar las próximas 3 semanas, ¿no? Así que, ya a ver, ya de hecho sí estoy entusiasmado por la próxima semana porque El Prisionero de Azkaban es la mejor película de la saga, sí, yo lo he dicho. Sí. Y bueno, pues, digo, ahora sí, ya vamos a empezar a despedirnos, muchachos, y bueno, pues vamos a ir empezando primero con el buen Mario, que pues ya nos acompañará pues ahora sí, a partir de hoy y todos los lunes en los siguientes programas. Mario, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, no hombre, al contrario, muchas gracias compañeros y pues estamos ahí, vamos a estar aquí todos los lunes, también vamos a ver películas y pues vamos a tener reseñas también. Yo voy a estar apoyando con reseñas de videojuegos ahí en la página y en eventos próximamente. Muy bien, muy bien. Y también pues nos despedimos del buen Emanuel Rodríguez. Bueno chicos, nos estamos escuchando el próximo programita y pues la reseña de La Chica del Tren, que es una cinta bastante interesante y que me parece que también es basada en un libro. Sí, sí, es de Paula Hawkins. Uh-huh. Creo que de hecho es el director de Perdida, ¿no? De esa película, sí, que nos hizo soltar berrinches contra ese personaje que le hizo la vida de cuadritos a Ben Affleck. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marquito. Pues igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine 233. No se pierdan el próximo, en 23. La semana de 223. Sí, sí, me fue. No se pierdan el próximo, en la próxima semana, que vamos a tener más Harry Potter. Y el miércoles tenemos Reset Bowl a las 8:30. Y después vamos a tener Chocolonche, que vamos a estar Trapsam, Eduardo Ceja, el abuelo, el Ice, el Choco, el Capitán Choco. Y pues yo también por ahí vamos a estar. Sí, el próximo miércoles vamos a tener una entrevista, ¿verdad? Ah, sí, de eSports, de hecho también voy a estar yo, chicos. Sí. Sí, aunque yo voy a estar más en la producción, digo, no sé mucho de eSports, pero pues ahí, de todas maneras los voy a acompañar, voy a ponerles musiquita, ahí, ya les propuse una rola de Jean-Jacques Berry, que la verdad es de que qué gran compositor, qué gran músico, la verdad es que cómo lo menospreciaban porque nomás hizo la música de Chespirito, pero escuchen su disco, la verdad es de que se dan cuenta de que la música electrónica en los 60, 70 era formidable, ¿no? La forma en que lo expresaban, pero bueno, como dijo Marquito, también tenemos a las 8:15, de hecho vamos a tratar un poco más temprano para poder ahora sí no estar tan presionados con el reloj del Reset Bowl y pues platicar de lo que pasó en la semana 9, que la verdad es que fue una semana 9, sí, que fue una semana muy dura y dolorosa para los que estamos en la división oeste, excepto los que lo van a Seattle, y que fue feliz para Ceja, que pues sí bailó como delfín después del final del partido. Y otra cosa, los vaqueros van a llegar al Super Bowl, acuérdense de este audio. Debemos tenerte en el programa. Bueno, la adoptamos. No, ¿cómo crees? Bueno, el día de mañana tenemos Flashback, con otro nivel y con Sorcerer, para que vamos a platicar de otros videojuegos de antaño. Y el jueves tenemos Push Start con Alarjual. Bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero bueno, lo sigo anunciando para que ahí se den una vueltecita. Un saludo a la gente que nos escuchó por Mixler. Ahí tenemos a Danilo J. Cervantes y a Nelly. Nelly, que anda súper entusiasmada por seguir con Harry Potter. Y la verdad es que sí, la dejamos con ganas de más. Aunque no sabemos si nos van a invitar a la función de prensa, porque híjole, ya ves que es una película que en el DF, pues ahí sí vas a tener a todo lo... Digo, no sé si van a hacer función de prensa y pasarela, perdón, alfombra roja. Que pues si lo hacen... Por cierto, un besote a Nelly, y ojalá que pues nos sigas escuchando y nos sigas siguiendo durante todo este mes, porque sí, va a haber mucho Harry Potter durante todo este mes. Igual, un saludo a la gente que nos escucha en el recalentado, ya sea en la mañana, tarde, noche. Ya sabemos, este podcast está disponible todos los miércoles, todos los miércoles en la nochecita, para que ustedes puedan escucharlo con calma y disfruten y puedan tomar sus decisiones, claro. De las películas que están en la cartelera, digo, las que van a salir posteriormente, pues ya no tanto, pero pues ahora sí que disfrútenlo y pues esperemos y les agradecemos las descargas, ¿no? Si nos quieren escuchar en vivo, estamos a partir de las 9 de la noche aquí en rcdmx.reviews/live o en nuestro canal de Mixler, que es rcdmx. Bueno, ahora sí que pues ya nomás me queda decirles, visiten nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es rcd.tv y también visiten nuestro canal de YouTube, que también es rcdmx, donde ahí ya vemos algunos de los videos del buen Mario, que pues ha estado haciendo algunas entrevistas y creo que también ahí va a estar en un evento en Monterrey muy pronto, lo cual significan más videos. Y yo también ya estoy tratando de empezar a considerar también hacer videos, porque la verdad es que sí, nos faltan muchísimas cosas que platicar. De los 49 también. Sí. Solo recuerdo, Trap, por favor. Lo más presumible de los 49 este año es mi colección de tiliches de los 49, la verdad. Mira, llegó un caso nuevo, ma. Oye, otra cosa, porque del Atlas mejor ni hablamos, ¿verdad? Ya sé, ya ni me digas, Digo, porque, te digo, no pierdas, me va a salir un poquito del tema, pero no pierdas la fe, ahí no ves a los cachorros, ¿cómo les fue? Sí, pero pues a ver si ya alcanzo a sobrevivir los 108 años que vamos a tardar, caramba. Bueno, todavía faltan 30 y tantos, bueno, paciencia, creo que sí alcanzo a llegar, a lo mejor mis nietos sí lo van a ver, pero bueno. Pues ya con esto me despido, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, @trapsam en Twitter, y pues ahora sí, solamente me queda decirles que disfruten la semana y que pasen una semana de película. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.